y un posible aprobado parcial, tal vez. Quizás. Vamos a dar este programa, grabar un día sábado totalmente atípico porque no nos gusta grabar los sábados, menos los viernes. Y traemos la leche grabar los sábados todo esto. No tanto, pero bueno, mira, quizás terminemos a la hora que salíamos antes. No sé, yo tuve mucho quilombo esta semana. Y tal vez si logro conseguir el rígido que te dije, capaz que la semana que viene lo grabamos, pues si tengo que destructurar toda esta máquina. Bueno, llevarlo a Sogue, entonces. Y graba mientras. Yo palo, boludo. ¿Para qué? Para que te. Para que te traiga la mufa, sí, lo toca. Sí, que te toque la mufa y. Que toque el brazo del Guren. Bueno. Algo que comentaba esta semana, además de que fue el cumpleaños de Miku. Sí. Ayer, exactamente, bueno, estamos grabando sábado, así que ayer, 31 de agosto. Miku cumplía 5 años, 5 añitos, todavía. Todavía es violable. Todavía es ilegal darle a Miku. Pero muchos lo hemos hecho. Estuvo sabroso. Sí, estuvo sabroso. Y también el 30 salió el nuevo Project Diva Next, de Project Diva F. Next F o algo así era, no me acuerdo cómo era. Sí, era Project Diva F. Que a todo esto vale como $80. También salió el. Pero la importación. Sí, también salió el Neptunia. Sí. El Neptunia B para sí. PS3. Los dos para. No, para PS Vita y para PS3. Sí. O sea, la. Y va a salir el. No sé si lo vas a decir el coso de noticias. Porque ya está anunciado para agosto lo otro. No, después hablamos. Sí, después te lo comento. Otra vez estuve escuchando Wild Games. ¿Estuve escuchando Wild Games? Después de que murieron hace bastante. Las ratillas. Sí. Los bichillos mágicos, ¿eh? Sí, cuando cerraron la ciudad temporal. Estuvo gracioso, estuvo. A pesar de que fue un programa puro hueveo. Sí, está bueno. Están buenos los programas huevos de Wild Games. Me gustó la canción de Walkio. La de Mario, las otras no. Es Mario Kart. ¿Cómo era? Perdona, princesita, te tengo que adelantar. Es Mario Kart. Eso era el final. Estaba bueno. Encima la melodía estaba buena con la guitarra. Si la inventó, estaba bien. A ver, ¿qué más? Dejo de pensar. Un saludo a nuestros sponsors que son Puro Comic, que está en 3 de febrero del 1180. Sí, y damos la despedida. Damos la despedida a Shibuya Station, que estaba. O estaba. Estaba. Presidente Roca de 747. Sí, sí. Y ahora va a estar en los recuerdos de todos. Sí. Bueno. Palo. Y séptimo arte, que está en 3 de febrero al 1180, pero ¿por cuánto tiempo? No sé, pero eso sí no me lo cae, que le da de comer a mi primo. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Tu primo vive de eso? Y sí. Porque, o sea, yo te creo que puede tener negocio y tener otra trabajar aparte. Pero si tienes que vivir de un negocio, es medio difícil. Y bueno, pero vive de eso, ¿qué quiere que le haga? Está soltero, vive solo, puede vivir de eso. Depende qué tan. Para vos, ¿qué es vivir? No sé, es su bar, boludo. Es su bar. Calculo que si vos tenés un bar, podés vivir de eso. Ahora vive laburando, se rompe el culo todo el día, pero vive de eso. A ver qué otra boluda es más. Ocupó con lo de cosas con la famosa. Aniversario de Miku, han estado rompiendo mucho las bolas. No sé, son. No, sí. Muchas imágenes. Demasiadas. Bárbaro, quiero verlas. Estuvo bueno. Quiero verlas. Estuvo bueno sodomizar a Miku durante toda la semana. Estuvo bueno. A ver, ¿qué otra pero cosa? Es que es su día. Es su día, sí. Era el día de dedicársela a Miku. A ver, otra boludez más. No sé qué carajo hay en cine porque no estuve. No, es una mierda. Déjame pensar. Ah, eso no publiqué la entrada de cosas. Pues estaba muy dormido cuando publiqué la entrada esa. ¿Qué cosa? ¿Qué hay para. De qué íbamos a hablar esta semana? Pero no importa. Ya, bueno. Ya se van a enterar. ¿Qué otra cosa más? Ah, puta madre, no me sale decir esto. Salió el nuevo. El nuevo frame del coso, el nuevo framework de la PS Vita, que ya te deja jugar juego de Play 1. Sí, para cobrarte más. Para cobrarte más. No importa, hay cosas que tenés que tener si sos fan. Si sos fan, las tenés que tener. Si sos muy consumido, yo diría. Sí, sí. También hay una página china que tiene cosas re locas de importación gratuita que después te voy a mostrar, pero son muy chinas. Hay cosas que son muy chinas. Son muy baratas, pero son muy chinas. aparentemente también me llegó mi libro de Ready Player One. Sí. Después de como 2 meses y pico de que la aduana me lo debe haber estado guardando, pero me llegó. Uh-huh. Todavía estamos esperando el pedido de Hobbylink, pero ya va a llegar. En algún momento tal vez llegará. Sí. Quiero que llegas a ver si pedís algo más y yo me sumo. Y por ahora, no sé. Ahora si tengo que comprar mi regio, olvídate por un rato. No, yo te conozco. No te vas a hacer caso. No, ya sé que no me voy a hacer caso. Si encuentro algo copado, no me voy a hacer caso. Pero de ahí a que encuentre algo copado que valga la pena pedirme. ¿Algo copado? Ya. Estuvo saliendo bastante en Android esta semana. Sí, pero... Pero vos sabés que yo mucho cariño al Dendro y no le tengo. Aparte que están copados. Están copados, sí. Algunos están muy copados, pero mucho cariño al estilo no le tengo. Hay una figura de Guts con la armadura de Berserk. Sí. Que está copadísima. Bien. Y es bastante grande. A ver, ¿qué otra verdura más? Y antes de que me acuerde lo que tengo que decir, ¡llegó Cero! Buena gente, que me esperaban. Y los que me odiaban. ¿Y cómo se llama el que me está hinchando las pelotas? Que me estaba, pues después se olvidó de mí. Ángel, ¿vos decís? Sí. ¡Ángel! ¡Te puedes ir al demonio! Con cariño. Con cariño, sobre todo con cariño. Y posta, no me acuerdo lo que tengo. Ah, esto. El. Actualización podcast, porque esto venía dentro de la actualización podcast de esta semana. Voy a que esta semana no se grabó. Hubo la semana pasada, eso sí está confirmado. Angel no grabó. Temas de conexión de internet. Un día se cayó internet en todo el estado de Chihuahua y no volvió durante mucho tiempo. Así que ahí murieron un montón de ideas de podcast. A ver qué otra cosa tenemos. Hay un nuevo programa de Proyecto Chromatic. No me acuerdo si había anunciado el de la semana pasada de Ramen. Sí, la semana pasada. La semana pasada lo vi, entonces no hay nuevo de Ramen. Hay un programa nuevo de Desde Abajo. Tenemos también lo que sería un programa nuevo de La Hora de Morir con Kira. Se grabó el Delirium de Río. Intentamos, sobre todo, porque esto es lo que quiero decir. Intentamos el lunes que saliera el podcast mutante. Intentamos, pero internet estaba muy errática y no se pudo. Éramos muchos y no se pudo igual. Así que se lo mandamos a la mierda por el lunes. Igual calculamos que esta semana ya tiene que estar saliendo el 5. Porque de la misma manera, esta semana está saliendo el programa de aniversario de Leviathan. Por confirmaciones de Seri, porque ahora lo está editando Seri ya que Río se puso paja. Y lo que sí grabamos, que intentamos grabar el Cookies and Cream con Ryohei. Voy a decir, lo intentamos. No se pudo tampoco porque Ryohei se cayó. Entonces, Antena Kun nos falló de nuevo y se cayó. Pero grabamos una especie de pseudo programa muy extraño que salió con el Core. Que ese programa estuvo bueno, estuvo muy bueno, salió en vivo, pero se grabó. Salió muy tarde, por lo tanto, creo que solamente estuvo Kohner y un par más. Y me parece que Shadowy también estuvo, pero así como un rato y se fueron. Pero eso. Se grabó, ya está subido y después le voy a pasar el link. Pues Core me pasó el link hoy. Después a ver qué otra cosa más. Y no, estuvimos bastante normalito. Bueno, a pesar de tu falta de internet. A pesar de mi falta de internet, a pesar de que mi computadora se está cayendo a pedazos, a pesar de que le voy a meter un hacha en cualquier momento. Bueno. El resisto me va a inspirar para meterle un hacha a la computadora. Metele hacha, ante la duda, metele hacha. Sí, cuando fue el RAR le metemos hacha. ¿Y qué más? No, yo por mi lado tomo el amigo de Vito. Yo tuve una semana muy extraña y muy molesta, como siempre. Es más, todas las semanas desde la última vez que me vieron hasta ahora han sido así, extrañas y molestas. Ah, y sobreescribí la puta playlist y se me murió la playlist. Ay, qué mal. Sobreviví la puta playlist que tenía de hace 3 meses. Qué mal. Y yo por eso la bacapeo de vez en cuando. Seguramente que empezaste eso. Pero... Sé que fue un momento muy... A todo esto. fue cuando estaba viendo Battleship, que la sobreescribí, porque había abierto la película directamente. ¡Ah, fuck! Y fue en automático, sí, sí, salvar la play e irme, y me olvidé de ese pequeño detalle. Sí, sí, fuck. A todo esto, la nave de los aliens, te digo que es estratégicamente hablando, y por el hecho de que atacan de frente, es la cosa más práctica que he visto, el salto con giro hacia el costado de golpe. Sí. La cosa estratégicamente hablando, lo más práctico que vi, lo más enculante que vi cuando estás apuntando con un arma que no... Y encima son cosas, son o sea, son insectos, o sea, sí, están así construidos de onda. Sí, sí. ¿Sabés que está inspirado en eso? Moonloop, la serie de Moonloop, la serie de juegos, que ahora está la serie de Moonloop Alternative. Uh-huh. Los enemigos que enfrentan, que ahora no me acuerdo ahora cómo carajo era que se llaman, los los algoides. No, se llaman los algoides. Sí, vamos a llamarlo algoide. También son una especie de bicho entre insecto y algo carnívoro, una cosa así, que también son los carnisectoides, ponele, que también o sea, lo que podríamos interpretar naves de ellos, que son bichos grandes, así también atacan de frente y todo el escudo lo tienen en la parte de adelante. Entonces vos tenés que pretende saltarlos por arriba y meterles un tiro en una parte muy puta. Sí, sí. Eso me lo han hecho hacer en todos los Zeldas. Sí, sí. Qué pesadilla con el puto arco. Y... el nivel de lava. Sí, sí. Interno. Y antes de que comentemos sobre no tenés que abrir una puerta si vas de a dos en un dungeon, vamos a hablar de otra cosa. Sobre todo si esa puta puerta tiene escritas las sí, de muerte, puta, caos, destrucción y apocalipsis en ella, como si fuera un papel tapiz. Sí, sí. No tiene nada escrito. Estaba así. Estaba como muy fulera la puerta. Era grande. La puerta estaba tallada con calaveras, cráneos, azules. Cosas deformes. Era todo no, muerte. Era azul. No, boludo, era azul. No, boludo. No, boludo. Era azul. Tengo el capítulo en el celular. Y yo lo tengo acá. O sea, era azul con un montón de cosas muy fulera. O sea, te falló la definición del monitor a vos. Porque yo lo vi en Super HD, en Full HD en mi monitor nuevo que vos viste, boludo. Yo lo vi en eso. Y lo vi en todas las cosas que tenía grabada la puerta. Y créeme que le tengo mucho respeto a esa puerta. Y bueno. Vamos con el tema. No sé, a comentario externo, ¿no? Nada. No. Listo, vamos con el tema. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. どうしてこんなにも不確かな夢を映す manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh yeah? That's Todd! I know! Oh yeah? You know? Oh no. Y estamos de regreso en toques. Persona se cae. Miso, venga. El poder curtido. Abandonen toda esperanza aquellos que continúen estamos escuchando este podcast. Estamos en el programa 49, boludo. ¿Qué esperanza pueden llegar a tener? Y mira, pueden tener un atisbo todavía, un pelo de esperanza. Un atisbo de esperanza. ¡Gropa! Más o menos. Un tatewaki de esperanza. Por ahí. Bueno, a ver. Sección de cine. Ojalá supieran por qué estamos diciendo esto. No lo van a saber. Mejor. Hay cosas que no deben saber. Sección de cine. Miren, ¿eh? Que lo miren. Que lo miren. Más por el morbo de la voz en español. Obviamente. Es más, creo que lo debería poner de fondo. No, vale, más que nada que le hago mi informe si lo pongo de fondo. Después lo voy a poner de fondo en otra cosa. En mi informe no, por favor. Yo quiero el tema de Spider-Man, es increíble. Si pensabas que te estaba jodiendo con eso. No, no, yo sé que no me estás jodiendo con eso. A ver, sección de cine de esta semana. A ver, y ya que estamos grabando a destiempo, vamos a decir que ese no es motivo por el cual no puedo mostrarle la sección de cine acostumbrado de esta semana en Persona Se Cae. Y como es sábado y es un día que nos rompe bien las pelotas hacer esto, les traigo algo que es bien para romper todo. Fantástico, todo esto yo vengo de Soft Combat. Sí, sí. Estoy muerto, estoy chivado, estoy en una habitación cerrada. Yo no tengo olfato, no me jode para nada. Perfecto, vas a vivir más tiempo que H, entonces... Sí. Pero por suerte hay olor a pan, porque viene a la cocina y hizo lo camufla. Ahora hay olor a pan untado en sudor mío, boludo, no es bueno. ¿Cuál es la clave, cuál es la palabra mágica del día? Persona se cae, shiwase no pan. Ya quité ya pan. Ya quité ya pan. A ver, las manos. Me gusta amasar pan. Las manos del sol. Yo tengo las manos del sol. Golpeo con la fuerza de 10.000 kilotones. Sí, bueno, bon. Decíselo a la máquina de ahí de Bowling 10. Sí. Golpeo con la fuerza de 10.000 kilotones. A ver. Mato al punk ese de mierda de un solo puñetazo. Le vuelo la mitad de la armadura, más de la mitad de la armadura, en dos puñetazos mato a todos los otros bichos. Es increíble. A ver, bueno, volviendo a esto. Esta semana y para el disfrute de los presentes les traigo The Expendables 2. La segunda parte de la saga de películas de los dinosaurios de la acción. Es como la película de los dinoplatíbolos. No me hagas acordar de los dinoplatíbolos, Dino Chico. Dino Chico, es mala serie. Bueno. Si no, te tiraré algo peor. La tropa Rex. La tropa Rex. Eran las 5 tortugas ninja dinosaurescas con armadura. 3 conceptos que no pegaban ni con moco. Encima cantaban en un club nocturno. ¿Y por qué hablo con este acento que no reconozco? No lo sé. Y después pasó el proyecto de la serie que nunca hubo de Battletoads. También. Y ya que estamos en eso, los dinosaurs. Los dinosaurs. Qué concepto, la puta madre. Esa fue la época en donde salió Dinosaurio de Disney, que todo tenía que ser dinosaurio. The dinosaurio. No me acuerdo cómo seguía la puta canción, pero la tengo grabada en mi mente. Sí, y me atormenta hasta el día de hoy. Y hasta hubo un capítulo de La Máscara sobre eso donde ¿cómo se llamaba el protagonista? Ed Stan Lipke se disfrazaba de Bernabé el dinosaurio. Era una parodia de Barney. Sí, ya sé. Es un asco. viste. Decir, te voy a golpear, inválido, te voy a golpear. Soy inválido. A ver. No importa. Sos inválido para todos los mundos. Soy. ¿Cómo era? No me sé. Half metahuman. Y vas a perseguirme con eso hasta el fin de la historia. Sí. Porque me gustaba y no me importaba lo que decían. A ver, bueno. Y volviendo a esto, obviamente, como ya cagaron el tema del título de Expendables 2 en la primera parte, era imposible pensar que no la cagaron de nuevo, así que esta segunda parte la conoceremos como Los Indestructibles 2. ¿Y cómo puede sorprendernos esta nueva parte de la historia? No puede. Sí. Simplemente no puede. Que deriva el precio de los escritores a los actores. Bueno, vamos a pasar y les comento. A ver. Todo empieza con una misión de rescate común y corriente en medio de un país tercermundista cualquiera, comandado por un chino loco de cuarta y sus propios fines pedorros. En esta explosiva recorrida por un pueblo que no tiene nada que ver. Tenemos el escuadrón comandado por Barney Ross, interpretado por Sylvester Stallone, compuesto por Lee Christmas, interpretado por Jason Statham, Jin Yang, Jet Li, Gunnar Jansen, interpretado por Dolph Lundgren, y Hail Caesar, interpretado por Terry Crews. No está. ¿Quién? El villano de Iron Man 2. No sabe el nombre ahora. Mickey Rourke. ¿Cómo que no está Mickey Rourke? No está Mickey Rourke. No la voy a ver. Tienen que pagarle a otra persona. Tienen que pagarle a otra persona. Le dan una piña. Seguro. Sí. A ver. Pero al encontrar a nuestro amigo secuestrado, vamos a decir que no era quien estábamos buscando. Quien está cabeza en bolsa a la buena del mundo, o sea, tras mandarse un par de cagadas, es nuestro confiable político de turno Trench, interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien también estaba, pues sí, estaba intentando sacar algo de este negocio sin muy buenos resultados. El rehén está a la izquierda, pero ya mucho no le importa. Está Schwarzenegger con una bolsa en la cabeza. Lo que seguirá es una seguidilla de explosiones y balazos. Y tras la partida de Jin Yang con el rehén, el grupo, con su nuevo agregado de Sniper, que se llama Billy, interpretado por Liam... Hemsworth. ¡Thor! Regresará a casa para tomarse unas beers en su bar motoquero favorito. Se llama Valhalla, me estoy cagando de risa yendo de acá ahora mismo. El nuevo agregado, al nuevo agregado Billy ya las cosas ya no le resultan tan brillantes. Billy no cree que esta es la vida que está buscando. Y está esperando solo un poco más para irse a la mierda con una chica que conoció por ahí. Después de tan tremendo y específico flag de la muerte sobre él, la suerte vuelve a esquivar a todo el grupo de dementes. Church, interpretado por Bruce Willis, regresa a escena para cobrar viejos favores a cambio de otros. Y meter a todo el grupo en una búsqueda y recuperación de un objeto secreto que estaba en un avión que cayó donde no debía. Bajo el título de No tienen otra opción o van a ir en cana, Barney tomará a sus chicos junto a la nueva agregada a las fuerzas Maggie, interpretada por Nam Yu, en una misión que no le gusta ni mierda, y lo que terminará encontrando será la receta del Kentucky Fried Chicken. Sí, casi un post soviético loco de mierda y muy forro encarnado en Jean-Claude Van Damme. Oh yeah, baby. Van Damme es el malo. En la primera no quiso aparecer porque lo querían poner de malo. Ahora vas a ser de malo. Ahora que viste que era un éxito la película, que si te agarra viaje, forro. Sí. Forro de. No era de Francia este hijo de puta. Van Damme. Belga. belga. Sos belga, Van Damme, sos belga. Soy fan tuyo, pero sigo diciendo que sos belga. Sos re belga, te movés a una velocidad no concordante con la realidad. Si viviéramos a... No, ese es Steven Seagal. Ah, no, tenés razón, Seagal. Ese es Steven Seagal. No, Van Damme es el que se mueve rápido en serio, pero como que ya está viejo. Sí. A todo le llega la vejez. Sí, sí. Pero Schwarzenegger nunca fue conocido por moverse a velocidades extremas, sobre todo cuando hacía Terminator. Sí. Además, me parece que estaba muy hecho mierda porque andaba mal de la cadera. Por eso no, yo no podía hacer una patada acá. No. Van Damme puede. No puede. ¿No lo metieron a Chuck Norris? ¿Eh? También otro aditivo. Está por ahí. Chucky. Chucky está por ahí. Chucky Chis vino. Chucky está por ahí. Me dejo de spoilear porque no la vi y no me la quiero cagar. Está en el tráiler. Ah, sí, pero yo no vi el tráiler. Me acabo de spoilear el tráiler yo solo. Sí, sí. Bueno, y con un poco de ayuda de invitados de izquierda, que ya tienen que volver, y el invencible Booker, el lobo solitario. El equipo intentará sobrevivir a esto, pero quizás no todos lo logren. Ahora tomen sus armas porque vamos a destruir la trama. Vamos a empezar por el apartado musical de esta cosa. Puedo decir que esta saga, por lo menos en este punto, siempre ha sido estable. Siempre nos ha ofrecido una cantidad de temas que van desde lo nostálgico a lo vamos a romper todo, con gran eficiencia. O sea, pasamos desde... Y vos, si es una buena OST para tener tirada por tu casa y sacar de vez en cuando. El tratamiento de las voces las hace bien claras todo el tiempo. No es tan correcto en lo que se refiere al entorno musical. Pero en esta ocasión no se las voy a cobrar porque realmente no da el tema. Se escuchan bien, se entiende lo que dicen. No cuadra como suena que se están escuchando, como debería sonar, pero bueno, se escuchan bien. Se suenan mejor de lo que deberían suena, estar en la situación en la que están. Suenan en estudio. Eso. Sí. Y sobre las armas, es difícil decirle con seguridad si suenan como deben porque hay tantas. Hay tantas. Ante la duda, sí. Fuego cruzado genera ruidos cruzados. Sí, sí, hay tantas explosiones en esto, tantas armas diferentes que realmente en un punto me perdí y no pude retomar. Pero vamos a decir que no, capaz que no suenan como deben, pero te la crees. ¿Qué cosa vos no entendiste? Alrededor de ellos durante todo momento... ¡Hay pólvora! No, había un equipo de ninjas tirando granadas. Sí, estaban grabando ninjas así. Sí, exacto, la segunda parte estaban grabando. Sí, sí. En el apartado actoral, cada vez se nota más que esto lo están haciendo por joder. Obviamente, sí, así, sí. Llegan así porque está bueno. Sí, sí. Y que es más el club de la escuela que... el honor de estar entre los más grandes. Ya ni les interesa la plata en esto. Simplemente se pelean por un minuto de cámara, como lo harían unos chicos que en viaje de egresados. Y muchas veces salen de personaje re mal, pero como están boludeando, te da risa igual. ¿Quién quiere el RPG? Yo quiero lanzagranadas. Arnold tiene un montón de escenas de esa. Donde directamente el loco agarra y dice: quiero un arma, la tuya. Y el otro dice: no, mi arma no. Aguante, Arnold. Siempre puedo confiar en Arnold para hacerme reír. Gracias a Australia por darnos a Schwarzenegger. A ver, por Australia, ¿no? Australia. Era parecido. Es Arnoldo Negro. De Hollywood vino de Australia. No me rompa la bola, me puedo equivocar. Sí, pero este es Arnoldo Negro. No te puedes equivocar. A ver. Lo que trabajo individual, puedo decir que. De nuevo, el que más en serio se está tomando esto, Jason Statham. Porque sabe que todavía le faltan algunas películas como para poder vivir de el recuerdo de los logros de Jason Statham. O sea, todavía no es Schwarzenegger donde puedo vivir de Terminator. Statham está... está ahí. No, Statham está activo desde mediados de los 90. El tema que acá nos hizo conocido hasta el transportador. Sí, sí, por eso. O sea, pero todavía... Snatch, Cerdos y Diamante y todas las películas de la misma, sí, del mismo director donde él estaba... y siempre hizo lo mismo, de tipo grosso, zarpado, y que la piña que te pegaba te mandaba a ultratumba. Sí, pero no, sigue siendo lo más recordado de él, el transportador, y todavía no puede vivir de la imagen de el transportador. Se hizo famoso más que todo en Estados Unidos, porque Snatch, Cerdo y Diamante, sí, sí, una película de corto europeo que era muy complicada para Yankee. Sí, sí, ya sé, pero por eso todavía no puede vivir de la imagen de el transportador, todavía no puede. No, pero sí tiene la cantidad de películas. Ah, no, sí, sí, sí. Eso sí la tiene. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no tiene las películas recordadas como el transportador. Sí, sí. Todo el mundo lo conoce más o menos desde Conan. Todos, sí, todos se olvidan de su época de Hércules en Nueva York. Sí. Qué cosa tan horrible. Yo me banco, Arnold, pero qué cosa tan horrible. Aguante Gemelos también, ya que estamos. ¿No estaba Danny DeVito en esta? Aguanta el regalo prometido. También. él era su sueño de ser Superman. Él era Turbo Man. No, era Superman con un traje diferente. A ver, la nueva chica que metieron, Namju, casi ni figura en esto, por lo que no puedo interpretar del todo su desempeño. Y bueno, la vamos a pasar por alto. Esta es una... aparentemente es una muy grosa actriz china que tiene como 8 películas de pura acción. De pura acción, donde prácticamente ella interpreta o coprotagoniza. Pero ninguna de estas películas tiene cartel en IMDb y ninguna sé de qué se trata. Y todas tienen nombres muy complicados. ¿Alguna que tengas acá escrita? No. No, después me voy a fijar. Después pásame el nombre por mail, me quiero fijar. Sí, me, sí, interesa. Capaz que vi algo de ella y no recuerdo. Sí, sí. Y. A ver, en este caso, el chico nuevo en el papel de Billy, vamos a llamar al chico nuevo por no decirle Thor, lo siento medio flojo, o sea, para toda la testosterona brutal que debería aparecer en cada fotograma. Este es el flojo, vos lo ves y es el fideo en el medio de todo el músculo. El tema de que cuando se soltaba... Le pasaba el tema que era malísima la película. Cuando él se soltaba, se relajaba, volvía a ser Thor por un segundo y se acordaba que estaba haciendo de Thor. Y se frenaba y volvía a laguearse otra vez hasta que se volvía a soltar y volvía a ser Thor y se daba cuenta que era Thor y volvía. Acá calculo le pasó lo mismo. Acá tú tienes sus facetas como de soldado Ryan en un momento, pero después como que vuelve a nada. Sí, sí, le pasa eso cuando en Thor fue lo más constante que hizo en su carrera. Sí. Y también la cabina en el bosque, ahí hizo de salame. Bien. Salame, no, de salame debe ser muy interesante. Salame testosterónico de ¡uha, uha! ¡Vamos rugby, vamos rugby! Eso vos es... no sos jugador de rugby, vos sos estudiante de filosofía. Sí, sí. No importa, pero estas drogas de la cabaña me hacen re rugby. Eso debe ser muy interesante. Tienen que ver esa película, genial. Sí, sí, ya recomendado por Costner. A nivel gráfico, digamos que viajaron bastante para hacer esto. Pero cuando llegaron les dio un poco de paja. Tenemos inmensos escenarios para usar, mucho de bosque, persecuciones en lancha, montañas, una ciudad planeada, o sea, para explotar, y varios lugarcitos, pero no todos son aprovechados al 100%. Por ejemplo, la ciudad que podrían haber usado para volarla a la mierda es curiosamente la que menos daño recibe en toda la película, y considerando y todo que hay un tanque en esta ciudad. La pelea del final pasa en un lugar bien X, cuando uno esperaría un entorno un poco más épico. La escena... El coliseo estaba para Gladiador 2. Sí, sí. Estaba pedido ya. La escena en conjunto del aeropuerto es medio... lo que involucra el avión sí les quedó bien, pero tampoco es para aplaudirlo. Las coreografías de peleas también. O sea, pasan de bien a aceptable. Acá de nuevo Statham y Jet Li, o sea, dan cátedra. Muchas de las explosiones no tienen sentido para nada. Son como explosiones de Power Rangers, no tienen sentido para nada. Pero, o sea, casi ni te das cuenta en el medio de todas las que hay. Las armas se ven bien, algunas lejos de lo real, pero bien. Ahora, eso sí lo voy a criticar a morir porque realmente esto me jodió. Se ve que en toda la producción... o sea, que aparte de que se quedaron sin plata, solamente pudieron alquilar un helicóptero. Y eso fue para las escenas del final. Todo lo demás donde aparece un helicóptero es un helicóptero insertadísimo en la escena que se ve increíblemente mal. O sea, casi un insulto al fílmico de lo mal que se ve. Y encima se mueve de maneras raras. Era radiocontrol. Total. totalmente fail ese helicóptero. Todos los helicópteros aparecen, pues aparece más de una vez. Era radio control. Sí, muy a radio control. De esto que compras por 50 pesos. Con la doble hélice invertida. Sí, sí. Y sobre la trama, ¿qué onda? Exactamente, ¿qué onda? A ver, esto es por lejos un chiste que se extendió demasiado. La primera película fue una cosa re loca que se debía ver porque era loca. O sea, nadie habló en ningún momento de que esto fuese una buena película ni nada, y eso era sabido por todos y era aceptado por absolutamente todos. Todo lo que pagaron la entrada para esto fue para ir a ver la cosa loca de la película. Nadie la fue. ¿Qué de malo con eso? Sí, sí. No, nada, nada, pero digo, esa era la idea. Ahora, esta. Si podemos seguir robando la idea, mejor. Sí, sí. Ahora, esta es una cosa que simplemente es un enorme meme de hora y media. Son chistes forzados sobre chistes forzados que muchos te pueden hacer reír o no, pero no, eso no le quita lo ridículo. Muchas de estas jodas desubicadas te sacan mal del hilo conductor de la historia que intenta tener con mucha fuerza, pero no puede. Una parte del mundo debe estar ahora Stallone escuchándonos con sus cámaras y satélites espías. Que me busque, acá estoy. No, no, estoy diciendo... ¡Oh, demonios! ¡Descubrieron mi secreto! ¡Qué mierda hago ahora! No, debe estar diciendo Jean-Claude Van Damme, ¿por qué no participé en la primera? Que era buena, o más o menos. Esta es malísima. A ver. El malo es tan inocuo y creepy que y hasta satánico en un momento, que los escritores decidieron que ni siquiera merecía un nombre. O sea, simplemente es coso. Es Jean-Claude Van Damme haciendo de malo. Este es el malo. El malo, nada más. Creo que esto debe ser la segunda película en toda la historia donde Jean-Claude Van Damme hace de malo. Pero la segunda, juro, posta, la segunda. No, el tipo no merece una segunda. A ver, toda la película la puedes descifrar viendo el póster. Incluso aquí en La Palma. El recurso de poner a una asiática... Para que meta patada y muestre el culo, solamente funciona así: mete patada y muestra el culo. O sea, sí, a ver, durante toda la película vemos cosas. Y vas a decir que esto no lo metieron por fanservice para mina. Sí, a ver, durante toda la película. Éxito de Avengers y de Thor. Sí, sí, tengo que bajar a Avengers, puta madre. Durante toda la película. Sí, porque soy un boludo. Durante toda la película vemos cosas que tranquilamente pueden pasar como un capítulo random de alguna serie de Nickelodeon. Cosas que aparecen porque sí. Justice League Unlimited. Sí, los cargadores. Sí. Sí, sí. Los cargadores son eternos. Las explosiones salen del barro. Los personajes parecen ser convocados como en un capítulo de Yu-Gi-Oh! Porque simplemente aparecen a mitad de una palabra y desaparecen de la misma manera. Yo invoco a Schwarzenegger con Gatling de cartuchos de dinamita. Sí. En modo de ataque. En un momento pasó eso. A ver, llegan a un pueblo en la Rusia. Deja de tirar las tarjetas de metal. Se van a romper. En la Rusia, super, esta es la Rusia super postsoviética, o sea que, y llegan a este pueblito y entre todas las mujeres que hay en este remedio punto subcultural, o sea super ultra europeo, la única mina que viene a hablar con todos es la que se ve más yankee y la que entiende un total y completo control sobre el inglés. Obviamente era gente de la KGB. Sí, sí. Y lo que pasa al final es como la gran... ¿Cómo preferís morir? O sea, es tan peorro que... O sea, no sé ni por qué se tomaron en serio esta parte del guión y lo hicieron. Esta creo que fue un agregado de alguien de cámara que puso... Ah, esto tendría que terminar así, pero... muy mal, realmente muy mal. Trama muy mala. Como hace años que no veía. El director de esta película, si es que podemos llamarla así todavía, Simon West, quien dirigió Tomb Raider, The Movie. ¿La primera? Sí. The Mechanic. ¡Ah! Oh, muy bien, eso está bien. La hija de... No de maquinista, de mecánico. De Mechanic. Si vos sabés cuál es. Sí. ¿Sabés quién actúa? Sí. Decime de qué trata. La del coso, la del mercenario era. Está bien. No, porque The Mechanic me la confunden muchos con El Maquinista. No, no, no. No, no, yo digo, pará. No, no. Es que eso es una de las últimas cosas que hizo Dolph Lundgren antes de Spender. No, no, boludo, no. Y dice, no, esa es la del de Batman. No, boludo, esa no. Es del Maquinista. ¿Sabés cuántas veces tuve esta discusión en los últimos dos años? Con salames en Shibuya o en Puro. Bueno, conmigo no. No, yo sí, pero como ya lo tengo asimilado que todo el mundo no sabe de qué película está hablando, que te lo pregunto así, por la duda. No sé, sí, estuvo simpática. Pero, ¿está simpática? No está del todo, pero está simpática. Sí, pero tiene un muy creíble... Muy creíble. Muy creíble Dolph Lundgren hecho pija, no como Dungeon Dragon 2. Sí. Eso fue la deshonra de Dolph Lundgren. Espero que acá por lo menos haya apestado de manera divertida, porque si bueno, me entrega lo mismo que hizo. Ninguno está bien, ninguno está bien. La segunda de Dungeon Dragon con Uwe Boll está un poco mejor que eso, que pero lo descuartizo y soy fan del tipo. Está un poco mejor que eso, pero tampoco esperé demasiado. También el tipo dirigió La hija del general, muy buena. Sí, sí. Y por qué no nombrar que también dirigió el capítulo piloto de la serie de The Cape. La copa. Su carrera está en declive. Sí, sí, sí, la cual ya lo hemos reseñado en su momento. ¿Llegué a reseñar? Sí. ¿Seguro? Pensé que sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, véanla bajo su propio riesgo. No, no, no, sí, sí, sí. Y bueno, y con suerte, tal vez con un poco de suerte, con un par de años, nos olvidemos de que haya dirigido Dark Spectre 2. Porque un par de años y 5 ganadoras a un Oscar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Definitivamente... Esto no fue derecho a DVD, porque está lleno de actores grosos que no lo hubieran permitido. Pero esto es una... Gente que nuestro pueblo solo consumimos. Sí, sí. Pero, o sea, esto simplemente es la segunda parte de una fanboyada que no tendría que haber sido. Sí, sí. Y que, o sea, realmente, si tienen curiosidad la pueden ir a ver al cine. Pero sepan que se están tirando la plata. Y si es lo que quieren ir a ver es explosiones y todo, vayan a verla. Y si quieren ir a ver el próximo meme de internet que va a estar circulando por los próximos mes y medio, la pueden ir a ver. Pero por lo demás no. ¡Es The Spendables! Sí, sí. De otra forma, esto va derecho a alquiler. Y como película extra de alquiler, como segunda o tercera opción. No vayan por esto. Y o si no, espérense directamente a que la pasen por TV abierta, porque no da para nada. Roguemos que no haya una tercera, porque ya con esta la cagaron horrible. Muy, muy mal. Y vamos a poner un pirómetro acorde que es quémela en la hoguera. Que debería pegarle más duro, pero me hizo reír. Debería pegarle más duro. ¿Y Chuck Norris es malo o es bueno? No, es bueno. Siempre ha sido bueno Chuck Norris. No le puedes decir que haga de malo. No puede hacer de malo, no le da. Bueno. No, si hace de malo no lo pueden derrotar. Sí, Chuck sí. Es al pedo, boludo. Chuck Norris hace de malo no lo pueden derrotar. Se puede imaginar. Arrancamos un nuevo videojuego, yo que sé, de Vanquish. ¿Quién es el final? ¿Quién es el malo final? Chuck Norris, ándate a la mierda, boludo. Me pongo a jugar a Super Meat Boy, boludo. Me pongo a jugar a Rockman 1 Hard. Ya te hincha la bola. Vamos, Ninja Gaiden. No me hablé de eso. Oh, vamos. Viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! ¡No estoy jugando! Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladines de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante, ¿y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin, descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos. Forget the Rancor, Daniels in the lion's lair. I'm a starfighter, you're flying Ryanair. Yeah. I visited Bioware, dined on their chinaware. With a pipe, a pair of slippers, a reclining chair. I'm aware my rare dialect's more fluent than a protocol droid with a rhyming flair. I'm getting quite a strain in my neck, cause I got a bigger brain than a Twi'lek. Yep, I'm called Dan, I'm a Star Wars fan. Far more than you, I'm hardcore man. Y esto fue, es y seguirá siendo hasta que nos cansemos. Persona no se cae. Piso venga. Ah, menos mal. Problema, programa con gomeras. Es una máscara. Disco láser. Nerf. Nerf. No, la pistozoica tiratazo, si te acordás de esa mierda. Esa cosa tiraba, boludo. Sí. Cuando no se trababa y no se rompía y no se jodía de alguna manera, que se desviaba un cuarto de milímetro y ya no funcionaba. Qué buena tecnología tenían los juguetes de chitos, boludo. Sí. Tiraba la pistozoica tiraba agua, después vino. Esa la tengo tirada por ahí, anda re bien esa cosa. Sí, creo que la mía se desintegró, pero porque la dejé tirada dentro de una caja y algo la aplastó. Yo tenía dos modelos, los dos tiran bárbaro. Qué culo que tuviste, a mí me costó un infierno conseguir una de cada cosa que estaba en promoción. Y después, uy, pero viste lo que tardaron, porque hubo un periodo como de 5 o 10 años en el cual no se hablaba más de Tazo, y después volvieron. Sí. Y sacamos algo único, increíble, que ustedes no conocían, chicos, los Tazos. Ellos no lo conocían. Sí, ellos no lo conocían, la nueva generación no lo conocía. Tuvieron que esperar 10 años a que nacieran nuevos boludos que compraran, y los boludos que compraban se pusieran viejos como para decir, esto no lo conocían. Bueno, ante la duda, esta es la sección de cómics, y les traigo un informe. Ah, solo 7 páginas. Yo la flasheé que era más largo, pero va a ser pesadito. Un informe de Star Wars Dawn of the Jedi Force Storm. Y ni siquiera piensen que voy a indignarme a traducir este título para los iletrados que no hablan inglés. Ah, no, sí, no te calenté que la máscara ya la usé de hombrera un par de veces en el laburo para probarla. O sea, el diseño de la máscara en realidad es el diseño que tenía para otra hombrera, que después recorté diferente el cartón para hacer la máscara de Darth Revan. Pero no, sí, originalmente esto era menos puntudo, más redondo, un poquito más derecho acá atrás, y era ese el tamaño de la hombrera. Era increíblemente diferente. No, era un par de relleno. Tenía menos punta, un poquito más redondo los extremos que terminan en punta, y un poquito más grueso abajo. O sea, pero es un diseño posta para una hombrera, eso. Un diseño prosta. Próstata. Hemos inventado otra palabra. La otra era falicítame y ahora prosta. El diccionario del pequeño planeta de personas se cae y se acrecenta cada día. Y bueno. Bueno. En fin, este es el primer capítulo en una nueva saga de Star Wars que nos cuentan con detalle cómo la fuerza fue descubierta e inmediato a esto, a este suceso, cómo fue creada la Orden Jedi. Y descubierta, tómenlo entre pinzas y muchas paréntesis. Bueno, como era de esperarse, este título fue publicado por la editorial Dark Horse, quienes tienen los derechos de Star Wars de acá hasta el día de los juicios final, y gracias, porque hacen productos de muy buena calidad para esto. Y los responsables directos de crear la historia de Dawn of the Jedi Force Storm son los ya legendarios John Ostrander y Jan Duursima, quienes, entre otras cosas, son mi guionista y dibujante favoritos de Star Wars. Entre otras cosas, nada más. El señor Ostrander es mejor conocido por su trabajo en DC en Suicide Squad, creador del segundo y actual título, no del primero, que no tiene mucho que ver con la historia. Aunque después se amalgamizaron los dos. Sale. En realidad, en un punto se amalgamizaron las dos cosas, como que en realidad tenían relación, a pesar que eran grupos completamente diferentes. mientras que para Dark Horse ha trabajado en varias series de Star Wars como Legacy, grosso, Agent of the Empire, Boba Fett, Agent of Doom, las sagas de Jedi de números unitarios de Ayla Secura, Count Dooku, Mace Windu, Shakti y el final de Legacy, que es War. Después tenemos Purge Seconds to Die, Tales, Star Wars y The Clone Wars, The Wind Riders of Talloran. Muy buena historia. Como dije, es un escritor legendario, tanto en la vieja como en la nueva república. Mientras que la señorita Duursima es mejor conocida por su trabajo como su trabajo en Marvel, en las series Professor Xavier and the X-Men, Wolverine Knight of Terra, es bastante viejito este título, sí. X-Factor, X-Men 2099, y X-Men Unlimited y X-Men Road to Onslaught, pero junto a otros artistas. ¿X-Men 2099 no fue más largo? ¿Fue largo el...? No te sé decir qué largo tuvo, yo esa no la leí. Vi pedazos de júbilo en X-Men 2099. Sí, por eso, pues, me parece que, o sea, al margen de que la saga 2099 de Marvel haya sido larga, X-Men 2099 creo que tenías un nivel de duración. Sí, pero acá no tiré cuánto duró. Sí, sí. Yo dije que fue conocida por haber dibujado mucho en estos títulos. Ah, tampoco. Bueno, en DC se la conoció por Advanced Dungeons and Dragons. O sea, tanto John Ostrander como Jan Duursima no son jovencitos. Sí. Son gente que ronda los 50, 60 años. Sí. O sea, no son jovencitos. Los Advances de Dungeons and Dragons son cómics de los 70 y los 80. Yo los bajé y los empecé a leer y estaba muy copado para la época. Sí, dibujaba muy 70s. O sea, la mano se le ha acrecentado de una manera importantísima, pero para lo que estaba dibujando en esa época estaba muy bueno igual. El choque de la edad. Era otra generación, otros colores, otro papel. Es como leer Supreme. Más o menos. Es como alguien que está acostumbrado a leer en color, lea blanco y negro o un manga por primera vez. Es muy chocante para muchos boludos que he conocido, y viceversa. Bueno, también dibujó Arion, Lord of Atlantis, Arak, Son of Thunder, Batman and the Outsiders, el anual, Hawkman volumen 3, Hawkworld, Outsiders, Sargento Rock y Warlord. Mientras que para Dark Horse dibujó en Star Wars, Chewbacca, Star Wars, serie a secas, Star Wars Tales, Darth Maul, episodio 3, episodio 2, Ataque de los Clones. Dibujó justamente los mismos trabajos que estuvo escribiendo John Ostrander, las sagas de unitarias de Jedi, Ayla Secura, el Conde Dooku, Mace Windu y Shakti, Legacy y Republic. Como dije, legendaria en Star Wars. Sí. Pasando a la historia, el único prólogo con el que contamos, en realidad no es el único, pero lo quiero tomar esto como un prólogo, porque lo otro es un prólogo enorme. Tenemos el juramento Jedi de esa época, del inicio. Es muy Sith y muy Jedi al mismo tiempo. Se nota que era el inicio. No he ignorado. ¿Cómo no va? No me sale ahora el nombre. Puta madre, ahora no me sale el nombre. ¿Qué estás pensando? ¿En los 10 mandamientos? ¿En la jura hipocrática? ¿En qué estás pensando? Habla, Pairo, expresate. Sí. Expresate. In the darkest night, in the brightest day. Más o menos. Lo voy a decir en castellano. Es más, casi todo lo tuve que traducir en castellano porque mi inglés, con la nariz medio resfrío que tengo, no se me va a entender un choto. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay miedo, hay poder. Soy el corazón de la fuerza. Soy el fuego revelador de la luz. Soy el misterio de la oscuridad. En balance con caos y armonía. Inmortal en la fuerza. Soy Buda, pero manipulado. Más o menos. Y como les decía, bueno, esto es... Vamos a poner mi merchandising. O sea, a mí me copa este juramento más que el otro. O sea, en esta época todavía no estaba muy claro, no se sabía lo que era un Sith. Sí, perdón, corrección. El Sith todavía era una raza, no un credo. Ahora Chewbacca toma tu anillo de plástico. No te rías de los Wookiee Jedi que son zarpados. Bueno, como les dije, en realidad la más de la mitad del primer número es solamente prólogo. Pero el carajo, se fueron muy al carajo. La historia inicia 36.453 años antes de la batalla de Yavin, BBY, donde Luke Skywalker, nuestro granjero de humedad favorito, disparó el misil de protones que destruyó la Estrella de la Muerte, como no lo hubiera dicho ya 20.000 millones de veces. No fue tan épico, después de tanto tiempo te das cuenta que ya no fue tan épico. Fue muy épico cuando eres la última nave en una fortaleza con armas por todos lados y casas que te perseguían. En fin, en las heladas montañas Andovi del planeta Ando Prime, donde durante mil años los Dai Bendu se congregaron frente a una gran estructura masiva a la cual llamaron el Toyor. Los monjes sabían que no era... Es que... como un prólogo gangoso de Avatar. Eran los Dai Bendu. No te rías de mi resfriado, perra. Los monjes sabían que no era de este mundo y sintieron que grandes misterios aguardaban para ser revelados en su interior. Así que esperaron contemplando, pensando, meditando y sintiendo con sus corazones, mente y sentidos hasta que un día el Toyor les habló. Nosotros le decimos rascarse el higo, pero bueno, dale. Ellos sintieron su llamado en sus corazones y mentes, no con palabras, pero con una voz, escuchada en tranquilidad cuando todo estaba en balance, una invitación. Y los monjes y su gente entraron en la pirámide, la cual se elevó por los cielos y navegó por el espacio. No había preguntas entre los Dai Bendu, este era su momento, este era el momento para el cual todo su entrenamiento los había preparado. Esta era la realización de una profecía. Los Dai Bendu entraron al Toyor siguiendo esa profecía y encontraron revelación. En inglés suena mejor, boludo. Sí, bueno, juro. Todo lo que vos quieras, pero esto es como tocarle el timbre al monolito, o sea. Encontré el monolito que hace lo viendo gordobre y tocarle el timbre, a ver qué pasa. Otros siete Toyor repitieron el patrón a través de la galaxia. En Kashyyyk, los guerreros Wookiee, defendiendo la mística pirámide, oyeron el llamado y encontraron paz. En Dathomir, chamanes y videntes encontraron al Toyor en sus sueños y visiones. El Toyor cantó para ellos, quienes siguieron la canción y encontraron armonía. Ah, o sea, hay Toyor que canta también. El llamado se interpreta de muchas maneras. En Ryloth, a todo esto, Dathomir es el planeta de Asa Ventress. Los Dathomiri o Dathomires son humanos. A pesar de que Asa Ventress se ve más como un extraterrestre gris con ojos altones, es humana. En fin, ¿dónde estaba? En Rylo, el planeta de los Twi'lek. De vuelta. Los filósofos Twi'lek debatieron sobre la fuente de la mística energía que sentían rodeándolos. Escucharon el llamado del Toyor y abandonaron la seguridad de sus cuevas para aventurarse en el desierto. Por instinto sabían que la respuesta que buscaban se hallaba más allá de su mundo. Ellos entraron al Toyor y encontraron iluminación. En Manam, el planeta de los Selkat, los eruditos y científicos Selkat pausaron sus estudios cuando las puertas del gran Toyor se abrieron. Ellos entraron y encontraron sabiduría. Los ocho Toyor visitaron muchos mundos, reuniendo a otros seres sensitivos que escuchasen el llamado. Y en la Tierra, cuando se abrió el Toyor, encontramos increíbles ofertas. Más o menos. Camisetas gratis. Sobre todo camisetas gratis. Que decían, ¡viva el Imperio! Luego viajaron hacia el centro de la galaxia, dentro del profundo núcleo, donde la materia oscura causa que las estrellas colisionen y donde el espacio puede distorsionarse en un parpadeo. El Toyor navegó los retorcidos caminos entre agujeros negros y estrellas y novas y todo lo demás. ¿A todo esto qué forma tiene el Toyor? Imagina, no un monolito, imagina una pirámide con otra pirámide pegada abajo invertida. O sea, es un rombo, es un redol. O sea, para mí es un redol. Es un coso, es un... Es un romboide piramidal. Es el ángel Damiel, el de coso. Sí, el ángel. Exactamente eso. Sí, o sea, exactamente eso. O no me acuerdo cómo se llama el ángel este, pero... Sí, ya sé cuál va a decir. El que la sombra era el ángel. Sí, esa cosa. El vacío, el mar de Dilak. Sí, te ubico, te siento, no te preocupes. Pero eso, no, yo te decía el que tuvieron que bajar con Sniper. Ese. Pero ese no es el de la sombra, el de la sombra tiene forma redonda. Es una esfera. No, después se vuelve esfera. No, el de la sombra es una esfera. No, era un triángulo, era una doble pirámide. El de la doble pirámide es el que mete el taladro. Bueno, en las películas lo han cambiado, pero en la serie que después se cambia de forma. No, te estás equivocando. El de la sombra siempre ha sido una esfera. Bueno, te lo voy a aceptar, ¿verdad? Pero no me acuerdo, francamente, ya me hiciste dudar. Lograste lo que querías, me hiciste dudar. Me has hecho dudar de mi fe, maldito. Mi fe en el anime. Ahora me dedicaré a leer novelas de Tchaikovsky. Novelas de Mark Twain. Vuelve a tu Toyor. Vuelvo a mi Toyor. Como les decía, donde la materia, en el centro del universo, básicamente en el centro mismo posta de la galaxia, donde la materia oscura causa que las estrellas colisionen y donde el espacio puede distorsionarse en un parpadeo, el Toyor navegó los retorcidos caminos entre agujeros negros y estrellas. Lo llevó a la dimensión, qué pedo. Arribando a su destino final, el planeta Titan. Donde las naves se reunieron alrededor del noveno y más grande de los Toyor, el planeta anunció su llegada con grandes tormentas. En este mundo, los viajeros sintieron la energía que los rodeaba, la misma energía mística y primitiva, la misma fuerza que los había llamado primero hacia el Toyor. En ese día, los viajeros se volvieron uno en la fuerza. Los Toyor dejaron la pirámide central para llevar a los viajeros a sus nuevos hogares en este extraño mundo. Como uno en la fuerza, estos viajeros de diversos y distantes mundos también se volvieron un solo pueblo. Ellos se volvieron Titans. O sea, yo no escribí el prólogo, pero es muy éxodo Moisés, para mi gusto. Sí, Sidonia. Sidonia, tome su lugar. No es tan Felicidonia como quisiéramos. El propósito de su reunión pronto se volvió claro para los Titans. Ellos... Para el pedo. Ellos debían estudiar la fuerza y dominar las habilidades que les daba. Pero conocer realmente la fuerza tomaría más que meditar en silencio. Sus vidas debían volverse una meditación constante y en movimiento. Una manifestación de la fuerza dentro de ellos. Una enorme borrachera. La fuerza no te emborracha. De poder. Eso es otra cosa. Observando el mundo a su alrededor, ellos vieron dos lunas en el cielo, luminosa Ashla y oscura Bogan, y comprendieron los aspectos duales de la fuerza, luz y oscuridad. La luz definía... ¡Qué pedo que estaba esta gente, boludo! Es un prólogo que existía antes de que ellos inventaran el pedo. ¡Déjame de joder! Es como que la gente descubrió la rueda esto para en este mundo. ¡Dame un respiro, man! ¡Es hippie lo que escribió esto, boludo! ¿Desde cuándo los Jedi no son considerados los hippies de las artes marciales y de la guerra, boludo? Yo los considero y soy Jedi. Es tan hippie que es hippie esto. Bueno, bueno, déjame seguir, dale. ¿Dónde me quedé? Wow, la luz definía a la oscuridad como la oscuridad a la luz. Cuando el balance no era mantenido, Titan reaccionaba al desbalance con severas tormentas y terremotos causando caos, destrucción y muerte. Así que los viajeros se definieron a sí mismos siempre buscando un balance. Ellos se volvieron los Jedi, como se escribía antes, con una apóstrofe antes de la D y dos Is. Que significa básicamente vamos a morir. No, el término Daibendu, que significa centro místico. Solo a través de la armonía del balance los Jedi podían mantener su mundo en paz. Mientras el primer milenio se desenvolvió, los Jedi construyeron una gran civilización, estableciendo templos, ciudades, centros de aprendizaje y curación, cada uno concentrado alrededor de un Toyor. Pero no todos aquellos nacidos de Jedi podían convertirse en uno. Aquellos nacidos sin la habilidad para tocar la fuerza estaban a merced del planeta. Incluso los Jedi no podían protegerlos siempre. Quedó muy claro, luego de que la ciudad perdida de Aurum fuese destruida, que Titan era demasiado peligroso para aquellos que no pudieran usar la fuerza. O sea, tenés un planeta que te quiere comer todo el tiempo. Medio que si no tenés un Force Lightning, un Force Jump y cualquier otra pelotudez que puedas usar hacer con la fuerza, medio que estás muy, muy en el horno. Ya entendí quién escribió esto y de dónde salió esta idea. Esto es Minecraft. No. Sí. No. Minecraft se basó en esto. Volviendo a todo esto. Así que en el segundo milenio, una segunda migración tomó lugar. Los Titans, que no eran Jedi, abandonaron Titan. Primero hacia las lunas de Ashla y Bogan, y desde ahí hacia los otros planetas del sistema. Fue un tiempo de gran sufrimiento y de terrible necesidad. Familias enteras fueron despedazadas, y en algunos casos las heridas nunca sanaron. Aquellos nacidos con una afinidad con la fuerza siempre fueron traídos de regreso a Titan. Los Jedi crecían de... Y acá están los términos en inglés, los tuve que traducir. Porque no se me iba a entender y no me lo iban a comprender tampoco. Bienvenido al planeta racista. No, los Jedi crecían de pequeño a aprendiz, de viajero a explorador y finalmente a maestro. O sea, los títulos en inglés tienen más sentido. O sea, sería Youngling, Apprentice, Journeyer y Ranger. Y finalmente Master. O sea, pero acá se me va a trabar la lengua mal. Hace mucho que no vengo a grabar. Pasando de un templo a otro, buscando conocimientos, buscando el balance en la fuerza, su credo era un mensaje de paz. No hay ignorancia, hay conocimiento, no hay miedo, hay poder, soy el corazón de la fuerza, soy el fuego revelador de la luz, soy el misterio de la oscuridad, en balance, con caos y armonía, inmortal en la fuerza. Capitán Planeta. No, te faltó corazón. Para Capitán Planeta te faltó corazón. Desde Titan, los hijos de los Jedi se esparcieron a través del sistema Titan, viajando hacia el Sol. Se asentaron en Sunspot, Malterra, Nox y Arid Kref Kower. Ah, no, perdón. Y el árido Kref Kower. Más allá de... No traduje la palabra árido, lo dejé en inglés. No, ahí. No, pero si me hubiera dicho Arid Kref Kower, te hubiera creído que era un planeta. Kref Kower. Wow. Más allá de Titan, se asentaron primero en Kalimar, la joya del sistema Titan, luego en Chicago, el mundo fuera de la ley, y luego en el planeta... ¿Otra sin ley? Más o menos. Viene a ser Nar Shadow. Me estoy confundiendo de planeta o me estoy confundiendo con un Sith Lord ahora, no estoy seguro. Era Nar Shadow, Nar Sadat, algo con Nart en el principio, en la vieja república, es otro planeta, no importa. Nar. Era el mundo sin ley. Luego en el planeta bosque de Skagora y en las lunas de los gigantes Aubrey y Maur. Incluso en el planeta más alejado, el frío Puerta de las Furias o Cold Fury's Gate. Lo voy a dejar en la forma, ya me pongo. Jotunheim. Cerca, Jotunheim en todo caso. Los Jedi intervinieron en los mundos asentados solo cuando se les requirió hacerlo o cuando la fuerza lo dictaminó. Pero a través de los siglos se volvieron misteriosos, incluso temidos, figuras de leyenda. Y algunas veces figuras de resentimiento. Los hijos de los Jedi se separaron de sus padres. Uno de estos fue la reina déspota de Ishikawa, la reina Jadia, quien primero unió a los varones del crimen de su planeta, luego presionó a los mundos asentados a servirla. En su orgullo, ella no se sometería a los Jedi ni a la voluntad de la fuerza, solo su voluntad sería suprema. Así nació la guerra déspota. O sea, tiene onda, la rajaron del planeta. La separaron de su familia, la trataron para la mierda. Yo la justifico. Esto ya pasó miles de años después. Bueno, va, mil años después de esto. Bueno, pero en su cultura sí, es como decir, ¿por qué siguen peleando por...? Se les dice hijo de los Jedi a los descendientes de los primeros. Sí, bueno, pero digo, ¿por qué seguimos peleando por...? No... En Medio Oriente, digo, ¿por qué siguen peleando por la semita? Digo. Es otra cosa. Sí, pero tiene casi lo mismo. No es lo mismo. No tiene ni siquiera una base similar a esto, boludo. O sea, repasá tu política exterior. Como les decía, los hijos de los Jedi regresaron a Titan para traer guerra. El ejército déspota era mayor en número, pero los Jedi tenían a la fuerza como su aliado y los demás y los déspotas la comieron. O sea, punto. Básicamente. El ejército déspota fue derrotado en Kalet, el templo del conocimiento. La reina Jadia fue asesinada. Pero toda victoria tiene un precio. Muchos guerreros Jedi cayeron en esa batalla. Muchos más del ejército déspota murieron. Algunas de las heridas entre los Jedi y sus hijos aún tienen que sanar. Eso fue 12 años atrás, antes de que los jóvenes a los que el maestro Ketu y narrador del prólogo está instruyendo nacieran. Ketu les está enseñando sobre la dualidad de la fuerza y un poquito de historia. Mientras, en otro extremo de la galaxia, en el planeta Tatooine, un mundo rico donde soles gemelos calientan cielos apacibles, un mundo en auge donde los Kumunga viven pacíficamente en relucientes ciudades en las costas de sus mares azules. Un tanto diferente del Tatooine que todos recordamos en la era de la vieja república y también en la de Luke Skywalker. Sí, sí, lo estaba pensando ahí. ¿Hay mar en Tatooine? O sea, nosotros conocimos Tatooine como una gran cubeta de arena. Acá estamos descubriendo un mundo muy similar a la Tierra, con mares, con mucho verde, mucha vegetación, mucha vida, riqueza por todos lados. Esto también estuvo cubierto bajo el agua, así que... Sí. O sea, ahora les paso un aviso. O sea, en los juegos de KOTOR, en el primero sobre todo, cuando visitamos Tatooine y hablamos con la gente de la arena, los Sand People o los Tusken Riders, cuando hablamos con esa gente, cuando estamos investigando su pasado para encontrar otros misterios del juego y más o menos descubrir otras cosas de la quest, ahí nos tiran un poco de lo que de las historias de los orígenes de ellos y cómo el planeta antes tenía vida, agua y verde, y de golpe es la cubeta de arena y su pueblo vive así esquivando el sol. O sea, más o menos eso te tiran un par de detalles que es justamente lo que te están contando acá. Bien, ¿dónde me quedé? Pero eso fue antes de que las naves del Imperio Infinito oscurecieran los cielos, antes de que los Rakata llegaran. ¿Se acuerdan de los Rakata por el KOTOR? Y cómo los odio, y que se incruzaron con algunos Rakatas en un momento del juego, y cómo los seguí odiando igual. Bueno, es aquí donde conoceremos al Predor Tulkar de los Rakata y a Sesh, su sabueso de la fuerza. A todo esto es humano, no un perro. Los Rakatas no parecen estar interesados en los planetas por sus riquezas naturales o su tecnología, sino en esclavizar civilizaciones enteras, anexándolas a su imperio y, por decirlo de alguna manera, cosechar a todo ser capaz de sentir la fuerza. Son como cantantes de cumbia. No. ¿De onda? No, y estoy a punto de golpearte. Boludo de posta, te voy a quebrar la otra pata. Luego de haber conquistado a los Kumunga, los ancestros de los Tusken y los Yawas. Esto es interesante, porque en el juego yo pensé que había entendido mal lo que estaba leyendo. Pero posta, los Yawas y los Tusken tienen unos mismos ancestros en común. Bueno, Sesh, bajo las órdenes de Tulkar, señala a un pequeño quien es ejecutado en el acto por un soldado Rakata frente a su madre como demostración de poder. Cuando ésta los maldice y recrimina, Tulkar simplemente le responde: somos los vencedores, haremos lo que queramos con ustedes. La madre desconsolada y enfurecida amenaza a Tulkar y está el asesino usando un Force Lightning. O sea, la electrocutó mal con la fuerza. Acto seguido, mientras el Predor felicita a su sabueso, es interrumpido por Oremun, otro Rakata, quien le informa que ha sido convocado por el Credor Skalnas, su superior, y que él tomará su lugar supervisando la cosecha de esclavos. Pero Tulkar lo asesina en el acto usando el estrangular de la fuerza, vamos a decirle, mientras le revela que sabía de su traición y que codiciaba su puesto y por eso lo está matando. O sea, por rata, básicamente, por traidor rata. Algún tiempo más tarde, en el planeta Viz, actual centro de... No es tu planeta, Kero, callate. Algún tiempo más tarde, en el planeta Viz, actual centro de poder del Imperio Infinito, Tulkar y Sesh se reúnen con el Predor Skalnas y Trill, su propia sabueso de la fuerza, una Datomiri, humana nativa de Datomir, al igual que a Saventres, quien sintió la presencia de un planeta rico en la fuerza en lo más profundo del centro de la galaxia, una zona intransitable y misteriosa, como ya dije, un laberinto no explorado de anomalías magnéticas, gravitacionales, estrellas, novas y agujeros negros que interfieren con los sistemas de navegación, los sentidos y la fuerza misma. Por lo que Trill asegura que es realmente imposible de encontrar su locación, pero Predor Skalnas piensa diferente y solicita a Tulkar los servicios de su sabueso. La sociedad de la especie Rakata es muy territorial y casi tribal. Ningún favor es gratis, incluso entre superiores y subordinados. Si Skalnas deseara poseer a Sesh, lo podría hacer, pero primero debería enfrentar y derrotar a Tulkar en combate ante todo el imperio. O sea, sí. ¿Tengo ganas de tener tu esclavo? Bueno, nos matamos en la arena y si gano me lo quedo y vos te morís. Punto. O sea, no soy tu superior y te digo, dame tu esclavo y ya es mío. No, acá nos manejamos así en la ley del más fuerte. Punto. Bienvenido al Imperio Klingon. Sí. Como les decía, pero Tulkar simplemente es muy poderoso en la fuerza y un guerrero implacable, así que no se anima. No da. Skalnas no se anima. No da. Bueno, Skalnas finalmente le pregunta a Sesh si realmente este planeta es imposible de localizar, como Trill le asegura, y este le responde que para ella sí es absolutamente imposible. Para ella. La chica no toma bien este insulto y se lanza furiosa contra Sesh para matarlo, pero este la desarma y derrota fácilmente. Y la viola en el acto. Cerca. Pero Skalnas interrumpe la pelea aún ante la protesta de Tulkar, quien quería aprovechar la ocasión para dejar claro de una vez quién poseía al mejor sabueso. Pero este le responde que ninguno presentó un desafío de duelo formal y que aún así solo lo permitiría siguiendo el protocolo, en otras palabras, en un duelo público en la arena ante todo el imperio. Entonces ese es el protocolo. Más o menos, matarse ante todo el planeta. Acto seguido, Skalnas vuelve a... No, sí, está bien. Acto seguido, Skalnas vuelve a preguntarle a Sesh si tal planeta rico en la fuerza puede ser localizado. Es ahí que Tulkar le recuerda a su rival y superior que si Sesh lo encuentra deberá seguirse el protocolo. O sea, es mi sabueso, es mi premio. Dándole todos los derechos de conquista. No es hasta que Skalnas responde que el protocolo será obedecido... editar o no. Es tu elección, Pyro. No es hasta que Skalnas responde que el protocolo será obedecido que Sesh finalmente responde que sí, que puede encontrar dicho planeta y que los llevará hasta él, donde se darán un festín con sus huesos. No los de él, sino los del planeta, por decirlo de alguna manera. Los del planeta, buenísimo. Sí, sí. Y más llego el planeta viviente. Y más o menos así terminará el primer número de Star Wars Dawn of the Jedi Force Storm. El próximo, que les voy a resumir ahora porque esto no les dice ni mierda, es puro prólogo. En el próximo número finalmente llegaremos al planeta Titan, donde la Orden Jedi fue creada, y conoceremos al resto de sus protagonistas de esta historia. Jae Koda, una joven Datomiri, pelirroja, impulsiva y un tanto violenta, quien al momento de recibir el llamado de la fuerza a través de una visión, en la que aparece Sesh... Se tiró un pedo, se rascó la pelea y dijo, no, la chica estaba tratando de calmar a Butch, la última creación del Templo de la Alquimia, donde la fuerza y la ciencia se unen. En este caso, modificando genéticamente a un Rancor para que tenga alas y pueda volar. Si te copado, boludo. Si te acordás lo que es un Rancor. Qué idea, boludo. Pero Butch es tan tierna. Sí, sí, qué copado. Vamos a darle a un dinosaurio la capacidad de tirar misiles eternos. Qué buena idea, boludo. O sea, en ese momento no había una clara distinción de ética Sith o Jedi, así que... Bueno, la chica... Aún así es una excelente idea. Junto a ella también estaba su maestro Quang Zhang, quien es básicamente una fotocopia de Blade. Posta, es Blade este tipo. Bueno, la segunda protagonista en aparecer es Tasha Ryo, una joven calmada y compasiva de la raza extraterrestre Twi'lek. Estas son las que tienen los dos tentaculitos en la cabeza. Y la hija de Volvos Ryo, jefe del clan Ryo, un varón del crimen del planeta Shikakwa, que es gobernado por gángsters feudales. En otras palabras, Tasha Ryo es una princesa de la mafia, hija de una maestra Jedi. Al momento de recibir el llamado de la fuerza con la visión de Sesh, se encontraba enfrentando a un asesino pagado para matar a su padre, con quien estaba discutiendo asuntos de familia segundos atrás. Como la gran... Tenés que ser mi heredera en el negocio de la familia. Dejalo, Jedi, y vive como una gángster. No. Tú no me entiendes, padre. Yo quiero ser hippie galáctica. No había lightsabers en esa época. En esa época todavía usaban espadas. O sea, tenés muchas katanas, tenés muchas espadas tirando a chinas, tirando a europeas. Tenés de todo un poco. Aunque ella no, casi nunca lleva un arma encima. Tenía pistolas, calculo. No, como todo esto era meditación en movimiento, por lo general incluía meditación marcial y otro tipo de cosas, y concéntrate mientras estás evitando que el planeta te coma o enfrentando una jauría de tigres, perro, leopardo, gigantes, lagarto, una cosa por el tipo. Hay algo que es muy parecido a eso. Bueno, pero hay naves, o sea, tiene que haber... No, ellos tienen tecnología, pero no... Algo de armas. No, ellos tienen tecnología, las naves tienen armas, pero ellos no usan armas de fuego, si me entiendes. Ellos usan todas armas de melee. O sea, por algo se hizo el lightsaber después. Sí, bueno, pero igual es una desventaja enorme. Y a muchos... No cuando podés lanzar un rayo de 5 kilómetros de alto y de largo, más o menos. Sí, sí, pero bueno, igual. Y no cuando podés saltar más o menos a misma distancia. Y no cuando podés bajar una nave haciéndole así con el brazo hacia abajo. O sea, de onda. Igual a muchos Jedi le gusta. O sea, pelear en el espacio es una cosa, pero en tierra ellos se manejaban con las putas espadas que estaban hechas de metales, que no los hacías mierda con nada, prácticamente. A muchos Jedi le gusta la pistolita. Que algunos los usen es otra cosa, pero acá no, por lo general no lo hay. En esa época todavía no lo consideraban a eso. Volviendo a donde me quedé, estaba en Tasha Ryo, visión, asesino, fue el primer quilombo de familia. Bueno, el tercero y último protagonista es, a todo esto del primer, en realidad el protagonista cero es Sesh, que justamente Sesh es cero en el idioma de ellos. Ahora no me acuerdo del puto idioma. No, tenía otro nombre, pero no importa. Como les decía, el tercer y último... Guárdense. El tercer y último protagonista es el presumido e impulsivo Zeknos Rat, un joven de la raza Sith. Los Jedi Oscuros, antes de formar su imperio, todo esto entre paréntesis, luego de ser exiliados, hicieron un éxodo hacia el planeta originario de la raza Sith, donde se cruzaron con la especie nativa y adoptaron su nombre, establecieron su imperio y establecieron su imperio oscuro. O sea, los Sith es una raza extraterrestre. Después de que los Jedi Oscuros van al planeta donde están los Sith, que ahora me parece que era Yavin 4, hasta que no se asientan ahí y se empiezan a entrecruzar con la raza, y estos empiezan a aprender a controlar la fuerza y otras cosas, los Sith no se vuelve el imperio Sith de los Jedi Oscuros. O sea, eran dos cosas separadas. Es algo que se explica en The Old Republic, los cómics viejos, no lo que tienen que ver con KOTOR. La Knights of the Old Republic, la primera tirada. Que la primera guerra es hiperespacial y después la primera guerra Sith y toda la mierda. Es un lindo quilombo que probablemente ninguno de ustedes leyó, así que al carajo. Este joven Sith, quien siempre llevado por su soberbia, trata de tocar y traspasar los límites de la fuerza. En esta ocasión, trata de formar una esfera de Force Lightning, o sea, trata de hacer un rayo en bola. Que es un fenómeno muy extraño que no se da nunca casi en la naturaleza, pero existe esa cosa. Lo trata de hacer de onda con la fuerza. Está copado. Sí, no te lo discuto, pero casi se autochicharra solo en el proceso. Yo también vi un cuadrado hecho de fuego y lo quiero hacer. Ah, bueno. Está bien. Y una pared de fuego ya que estamos. Bueno, ya que nadie nunca lo había hecho antes. Ese es un motivo para hacer un rayo en bola. Es que nadie lo había hecho antes. Bueno, fue en ese momento que recibió la visión de Sesh y el llamado de la fuerza. Los tres jóvenes viajeros de la fuerza siguieron el llamado de la misma y la visión hasta el arrecife, la región más peligrosa e inestable del planeta Titan, Al llegar y descubrir que los tres habían tenido la misma visión, no pasó mucho tiempo hasta que una nave cayó envuelta en llamas, estrellándose en el mismo lugar en el que se habían encontrado. Los jóvenes Jedi lograron escapar de la colisión casi de milagro. Acto seguido, al ir en busca de sobrevivientes a la nave, las compuertas se abren de golpe y de esta sale Sage con su casco en la mano izquierda, su Force Saber encendido en su mano derecha. Los tres jóvenes se lo quedan mirando mientras sienten la oscuridad y la ira que envuelve al misterioso joven, quien solo les dice: ¡muerte! No, muerte era el otro planeta. Este es el planeta que te quiere comer, ¿no? Muerte está allá. O sea, mirá para la izquierda, 2 grados para arriba. Bueno, ese es muerte. Bien. Bueno, ¿quién es Sesh? ¿De dónde vino? ¿Y por qué está en Titan? Son preguntas que nuestros tres protagonistas deberán descubrir mientras enfrentan a Sesh y a la tormenta de fuerza más grande que Titan ha enfrentado y que amenaza con destruir todo en la faz del planeta. Así de onda. O sea, cae el no Jedi. Esto es un pequeño spoiler. Lo que él es, él lo describe como él es un seguidor del camino del guerrero oscuro. O sea, eso es lo que él describe a lo que él es. O sea, eso eventualmente se va a formalizar como Sith o Jedi oscuro en algún punto. Otra cosa que no voy a mencionar... Sí, entre los 700 que había en ese planeta, en algún momento uno tenía así un pensamiento medio rarito y ya te tiraba una tormenta que comía una ciudad. Por eso mismo los que estaban en desbalance terminaban en alguna de las dos lunas. Por eso te digo. El que tenía un desbalance de mucho positivismo lo mandaban a Ashla. Lo mandaban a Ashla a que meditara sobre mirando a Bogán todos los días. O sea, la luna la tenía básicamente que cubría todo el cielo, la otra, porque están casi pegadas. Y el que tenía un desbalance muy hacia el lado oscuro, lo mandaban a Bogán para que medite mirando hacia Ashla, que no le dejaba romper la bola a la esfera blanca en el cielo. O sea, es eso, o te volvés loco o te calma, o la meditación te vuelve más en balance. O sea, te hace terapia, mirá la luna y hace terapia. Voto porque te volvés loco. Ah, no te calenté. No, te volvés loco. Sí, pero el punto es que estás fuera del planeta, por lo tanto no afectás al resto por volverte loco. No es que te volvés loco, te volvés lunático. ¡Lunatic! ¡Ataquen! Qué bueno que estaba Lunatic, tengo que bajar esa serie. El veredicto. Se fue el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 500, equivalente a un 9. Ah, claro. Y le daría más, pero hay algo en la historia que no me gusta ni mierda. Le bajé nota por motivos personales y creencias de mi fe en la fuerza. En fin, pasando a la crítica técnica. Eso lo voy a explicar más tarde a todo esto. Tenemos un arte visual, como siempre, impresionante, de la mano de mi dibujante favorita de Star Wars, Jean Dursima. Quien de por sí tiene nombre de Jedi, no lo pueden negar. Los diseños de personajes son altamente variados, muy expresivos y con una personalidad clara y efectiva tanto en diseño como en guión, que si bien caen dentro de los arquetipos base de Star Wars, igualmente tienen mucha vida propia. El arte secuencial es muy fluida en todo momento y tiene una dinámica impactante en las escenas de acción, como siempre. Los fondos, como de costumbre, un deleite visual y en cambio constante. O sea, no tenés un solo escenario a lo largo de toda la historia. Realmente acá el escenario cambia. Y está muy copado como lo hace. En cuanto a la historia, si bien la misma está muy bien escrita y tiene la dosis justa de acción, suspenso, comedia, misterio y hasta enredos románticos que hacen de Star Wars un clásico, y más aún con John Ostrander, mi escritor favorito de Star Wars, detrás de la máquina de escribir, desgraciadamente, mi humilde opinión de fan, la cagaron terriblemente con el origen de los Jedi, sobre su creación y cómo encontraron el planeta Titan. Donde antes solo sabíamos esto, porque antes solamente teníamos una idea vaga que nos había tirado una vuelta George Lucas o alguno de los escritores de George Lucas para los super mega compilaciones de Star Wars, que tiraban unos datos de los inicios, de la era de la vieja república, que recopilaban las historias separando el canon posta de lo que era boludeces como todo lo que hizo Star Wars Marvel. Pues Marvel hizo Star Wars, se hizo cualquier gilada. Ponerle que en un capítulo Han Solo se casaba con Chewbacca, porque se le cantó a un escritor flipado de Marvel hacer eso. Con X-Men. Sí, sí, déjame de joder. Hasta está el manga de Star Wars, no me jodas. Star Wars, ¿cómo era? El Imperio Jedi. Sí, déjame, no me hagas recordar esas cosas. Bueno, puntualmente... ¿Dónde me quedé? Bien. Donde antes solo sabíamos que en un inicio las especies inteligentes del universo comenzaron a percibir y bueno, tratar de entender este mal, fenómeno. Mal este de cosa, no hablar mal de Marvel en general, porque también de ese está Batman Star Trek, o sea. Oh, sí, pero igual. O sea, no son cosas que no da. También tenés las tortugas ninja con traje de Star Trek. O sea, no me jodas. Yo vi esos muñecos en Argentina, antes de la foto de la nota de la láser. No, de onda, qué asco. Bien, como les decía, donde antes solo sabíamos que en un inicio las especies inteligentes del universo comenzaron a percibir y tratar de entender este fenómeno, este poder que muy pocos lograban manifestar y controlar, la fuerza, comenzaron a estudiarlo en sus respectivos mundos hasta que estas razas llegaron a un nivel tecnológico que les permitió explorar el espacio y encontrar otras especies inteligentes que también habían descubierto la fuerza y la estaban estudiando. Es ahí que comenzaron a intercambiar sus conocimientos y a explorar junto el universo, sintiendo el llamado de la fuerza que eventualmente los condujo hasta el planeta Titan, donde la Orden Jedi fue creada. O sea, esto era así originalmente el atisbo de historia que teníamos del origen de los Jedi y de Titan y de la fuerza y todo lo demás. O sea, era... Esa versión era simple, perfecta y hasta natural en el desarrollo. Y es un párrafo, básicamente, la explicación. Pero era genial. Una raza misteriosa que tira pirámides alrededor del mundo. Sí, que nadie sabe dónde mierda está esa raza. O sea, porque onda, aquí si bien la base es la misma, es el medio el que cambia y las diferentes especies tocadas por la fuerza, en lugar de ser guiadas a unirse y encontrar Titan por sí mismas, fueron arreadas, literalmente levantadas del culo por naves misteriosas que un día aparecieron de onda en sus respectivos mundos y que los fletaron hacia el planeta Titan por el poder de la buena onda cósmica. Porque acá la duda es quién mierda creó esas naves y por qué los mandó a buscarlo y los llevó ahí. O sea, what the fuck. No, Endor no. Eso fue el error más grande de George Lucas. Después vino Jar Jar Binks. Y las midichlorias. Ya sé, no me jodas. Tiene más sentido, te creo malo de los Verbil, boludo, que los Ewoks. Aguanten los Verbils. Bueno, es esta retorcida versión del origen de los Jedi la que critico. El resto de la historia es genial y ayuda a explicar y atar muchos cabos sueltos que van desde los primeros cómics de Star Wars, ambientados en la vieja república, los originales Knights of the Old Republic, pasando por los juegos de KOTOR, de vuelta a Knights of the Old Republic, hasta el actual MMORPG Thor The Old Republic. Este es el primer capítulo perdido del origen y en ese enorme prólogo me la cagaron, en fin. Eso básicamente, salvo por esto, el cómic es genial y una lectura obligatoria para todo fan de Star Wars y para el que nunca leyó o vio nada de Star Wars ni las películas originales. No, esto es perfecto si quiere empezar. O sea, esto justamente es el principio cronológico. Hablando a secas, esto es lo primero de lo primero, porque estos son 36.000 y pico de años antes de Luke Skywalker. Anterior a eso teníamos cerca de 4.000 y hasta 5.000 años atrás fue lo más que se exploró hacia atrás de Star Wars. Para atrás hacemos agujero. No hace más agujero. En realidad las explicaciones están bien. El tema es cuando se mandan un moco, donde una cosa es un UFO catcher cósmico que te tira en un planeta para que estudies este poder, es ahí donde tengo el problema. Si hubiese sido las especies lo empezaron a entender y a estudiar y se unieron y fueron a buscarlo, es otra cosa. Acá es de vuelta, estás un UFO catcher y agarró un peluche y lo tiró a Titan. ¡La mano! ¡Lo elegido! Deux Maniuba. En fin. Bien, como les dije, el que nunca leyó nada de Star Wars o ni vio las películas puede empezar con esto tranquilamente. Después se puede complicar la vida con todo lo que viene atrás. Y bueno, la recomiendo soberanamente a todo el mundo. Muy buen guión, salvo eso que les dije. Y muy buenos gráficos. Bien, los dejamos con cualquier tema de la loca playlist. Si me querés conseguir algo épico de John Williams, te lo acepto. Si no, mandame a Spider-Man y sus increíbles amigos. Que también te lo acepto. Eso es cortina.

未来近づく夢いつだって楽しい叫んでよ私の体は小さくても歌う声は世界の果ていつだっていつだって喜び伝える ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiece con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta-ta-ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalogue! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalogue bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Y volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Misoenga, sección de noticias, siendo de las 10 horas con 15 minutos y 6 segundos exactamente. Del sábado. Sí. Nada, recuerdo mañana es domingo y el día después tengo que volver a la facultad. Sí. De un día bastante feo mañana sale el lichón. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué estaba...? Ah, sí, mientras en Japón pasan cosas locas y Kojima tiró un tráiler del nuevo Metal Gear Solid. Que después comentaremos. Que también vamos a hablar de Metal Gear Solid acá. Sí, después vamos a comentar. Y que también se anunció que AKB 0048 vuelve a inicio de 2003. Sí, eso ya sabíamos, pero bueno. Vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Y la moto. Y la moto. Inaugurando la sección. La infaltable moto de la sección de noticias. Vamos a dar inicio con la primera noticia de Sword Art Online. ¿Por Sword qué no? Art Online. Luna Harun interpretará el segundo ending de Sword Art Online. La web oficial del anime ha anunciado que la cantante y modelo Luna Harun será la encargada de interpretar el tema Overfly para la segunda parte de la serie. Ah, todo esto. Punto intermedio del comentario. ¿Terminó? ¿Qué cosa? ¿Axel Ward? No. Eso, ¿por qué capítulo va? Es exactamente lo que quería comentar. Axel Ward va por el capítulo. Esta semana sale el capítulo 21. Supuestamente la serie va a tener alrededor de 24, 25 capítulos, una cosa así. Y yo no puedo entender cómo van a terminar esa serie en 5 capítulos. O sea, no da para nada. A lo mejor lo hace muy bien. O se extiende o saca una segunda temporada porque realmente no da terminar esta serie en 5 capítulos. Bueno, Haruna la hemos podido escuchar en la segunda temporada de Fate Zero con el tema Sora wa Takaku Kase wa Utao. El ending de Koso, el ending de la segunda parte. Y así, muy buen ending, muy bueno. El segundo ending de Fate Zero. Sí. De Fate Zero 2, sí. Muy bueno. Y pasando de noticias del mundo. El que está. Tarara, tarara, tarara. Sí, es muy bueno. pasando de eso a cosas de gente, de gente del mundo real. La policía de Osaka ha detenido a Masaki Kitamura, director... Masakiendo. No, deberían. No, dejá, el tipo es un capo, dejá. No le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Bueno, venía diciendo Masaki Kitamura, director de animación de 42 años de edad, por sospechoso de ser responsable de escribir en la web de la ciudad de la frase "voy a cometer una masacre". Está bien, ¿cuál es el problema? Según la policía, el detenido ha negado ser responsable y se ha declarado inocente. Salió, parece el capítulo de Connie Chan con Mora así de fondo, estoy a punto de cometer una locura. En concreto, el mensaje fue escrito el 29 de julio a las 21:45 de la noche y rezaba el comentario: cometeré una masacre en Ota Road el próximo domingo, iré a la zona peatonal y apuñalaré indiscriminadamente a los peatones, tenía. Sí, sí, sí. A los giles que pasan por ahí. Y posteriormente me suicidaré. ¿Y lo hizo? No, lo detuvieron. Bueno, quitando la parte del suicidio, la amenaza es similar a la que se dio antes de la matanza de Akihabara en el 2008. Esa en el que tipo apuñaló a sí, 4 personas. Que después cerraron el pasillo de cosplay por no sé cuánto tiempo. Y que por eso sí, hasta el año pasado, sí, sí, que dejaron de hacer lo de la calle peatonal, todos los... creo que cada primer domingo, no me acuerdo cuánto. Sí, sí, sí. Y que era para cosplay. Y que después ahí salió la chiquita esta que había ido disfrazada, cosplayada de Fate. Y que después dijo, no, me sentía realmente incómoda por todos los pajas que me estaban sacando fotos. Bien dicho. Bueno. Te la bancas. No. Según las autoridades, tras las investigaciones de IP, pertenecientes descubrieron que estaba relacionada con dispositivo Wi-Fi de Kitamura. Si no la recuerdan... O sea que un paja que pasó por el al lado de la casa de Kitamura le robó el wifi y escribió eso. No sabes, quizás sí, quizás no. Quizás Kitamura está medio chapa. Sí, sí. Pero bueno. Para los que no lo sepan, Kitamura fue director asistente en ambas temporadas de Mobile Suit Gundam W.O. Tiene derecho para ir y matar a todo el mundo. Porque sabe que no va a alcanzar la paz entre las personas, así que... Sí, sí, sí. O sea, que la paz de la persona no sirve para nada. Porque no tiene las partículas tal para, sí, sí, para que comprendan sus pensamientos. Sí. Bueno, el director también de Energo Proxy y Guns X Sword y Planets, entre otras series. ¿Qué tengo que ver Planets, boludo? ¿Sabes que no la vi? Y encima está saliendo el manga acá. Sí, ¿está saliendo el manga de Planets acá? Sí, acá lo va. No es que está acá, lo podés comprar acá porque lo traen de España, pero sí, está acá. Pero ¿sabes que no sé ni de qué va? La tengo que revisar. El otro día me la crucé en una estaba buscando así referencias y no sé por qué pongo ninjas, así como para poner ninjas. Y... ¿qué lo costó? Y saltó Planets. Y yo dije, ¿Ninjas? ¿Planets? Posta, no sé ni de qué va esto. Pasando a la noticia de manga, Hana Sakuroha llegará a su fin en el mes que viene. El pasado miércoles, Eito Chida, responsable de la versión manga del anime de Hanasaku Hiroha de PA Works, comentaba en la sección de comentarios de los autores de la revista Monthly Gankan Joker de Square Enix que la obra llegará a su fin próximamente. El capítulo finalizará más concretamente en el número de octubre de la revista que se va a publicar el 22 de septiembre. Ese spoiler final termina cuando el hotelcito se quema. Se vuelve telo. Se vuelve telo. Como ya saben, la historia está protagonizada por... ¡Hotel! Está protagonizada por... Matsumae Ohana, 16 años y nativa de Tokio, que... Prima de la protagonista de Tari Tari. Más o menos. Era diferente pelo. Son muy parecidos, son sí, muy parecidos. Prima lejana. Son primas, son posta, te lo firmo. A todo esto, Tari Tari la dejé recolgada, la vi en el capítulo 4. Yo el otro día encontré a... ¿viste la que hace de Chihaya en Idolmaster? Sí. Bueno, uno de los primeros trabajos que hizo cuando era re pendeja. Después te cuento, está ahí. Bueno, esta se va al pueblo de su abuela, regentea el onsen donde básicamente que le pertenecía a la abuelita esa y ya está. Y todo sigue su curso. O sea, no. la cagaste. No, si se fue a vivir con la abuela. Sí, se fue a vivir con la abuela, pero no regenteé una mierda. La abuela tanto para vos. Se regenteé entre comillas. No, la pone a trabajar como esclava, ¿no? No regenteé una mierda. Entre comillas, mierda. Además, comenzó a publicarse en el año 2010, antes de que salga el anime, que se estrenó... Iruzu no Onsen. Que se estrenó... ¿Cómo que no son? ¿No eran aguas termales? No. ¿No eran aguas termales? No, es un hotel nada más. Ah, bueno. ¿Viste? ¿Por qué quise con aguas termales? Me cago en estas fuentes de mierda. Bueno. No voy a editarla. Además, exactamente, ese hotel el que no tiene aguas termales, no lo tiene. Bueno. Tiene un baño grande, pero no tiene aguas termales. El anime se había estrenado en 2011. Y el manga había salido en 2010. Exactamente no sé qué fecha de 2010, pero bueno. Y ya saben, va a ver la película a finales del año. Sí, sí. El manga de Yumikuri de Hiro tendrá adaptación animada en formato de OVA. ¿Y qué significa cuando algo sale en OVA? ¿Que después se viene el anime? No. Que va a meter mucho porno. Sí. Bueno, la revista Comic Alive ha anunciado que se ha dado luz verde a la producción de un corto animado inspirado en el manga Yumekuri de Hiro. Le tendría que dar luz roja porque más es Yuan. La historia gira en torno a Makoto Yukami, un chico... A Makoto Shishio. Un chico no, secundario. Es Makoto Shishio. Oh, señor Shishio. No pueden cagar así el doblaje, Dios mío. ¿Por qué no, Gueropa? Un chico de instituto cuya afición es visitar aguas termales. La número 100 de sus visitas está en la ciudad de Miyama-kan. Se te va a caer la pila, boludo, si te metes en aguas termales diferentes. Se te cae la carne, ¿sabes? Bueno. Es que estaba probando el agua. El hotel que regentea a cuatro chicas bastante potables, por decir poco. Tokura. Esto me suena un hentai que yo vi hace un rato. Tokura, Akino, Suzuji y Mitomo. Entre todas estas... Le van a hacer un gangbang tremendo. Yukami espía... Yukami, que es la protagonista, espía, digamos, a Yuri, una diosa de los onsen. Y sin querer le roba los poderes. Interesante. Sí. Y a todo esto también, después Makoto termina trabajando en el hotel. En los onsen. ¿Listo? Con los poderes de Dios. La producción correrá por parte de Dio Media, que entre otras cosas hizo está haciendo campeones y fue responsable de Ika Musume. Shigeru Ika Musume. Sí, sí. La Monthly Comic Alive ya había anunciado que habría un CD drama que adaptaba el manga, aunque... Con el anuncio del anime se echaron para atrás, o sea, ¿para qué? O sea, no, se anunció que se iba a retrasar hasta finales de 28 de noviembre. Bueno, para los que lo sepan, el manga se publica en la, como ya decía, en la Monthly Comic Alive desde el pasado mes de enero y el primer tomo recopilatorio se va a poner a la venta el 23 de octubre. Y hablando de ovas también, esta sí era... Okay. A ver, ¿era esta? Sí, era esta. Estaba de Kaguka no Yatsura. Va a llegar a 20 de febrero de 2013. El grupo editorial Akita Shoten ha revelado que la adaptación al manga de a la OVA del manga Kaguka no Yatsura de Hideki Yoshikawa se incluirá con el tomo 4 recopilatorio de la obra, el cual se va a poner a la venta el 20 de febrero de 2013. La edición limitada va a contener la obra en formato Blu-ray y va a estar a un precio de 4.980 yens. Para los que quieran saber, esta historia está protagonizada por dos chicas, una científica y una química, sí, que se dedican a hacer todo tipo de experimentos extraños con la ciencia. Ciencia loca. Con resultados eróticos. Ciencia erótica. Esto es City Crown, pero erótico. En su caso de voces incluye a Ryota Osaka, Toa Yukimura, Ringo Aoba, Ryo Kusumi, Rino Kawahime y Yuana Miyazawa. Estas deben ser parientes también de la loca de Boku wa Tomodachi. Posiblemente. Nunca. Está muy bueno que sea fan de esos tipos de Shinji. Totalmente X. Buah. Osta, no sé qué carajo tocas, pero cada vez que tocas eso se va la imagen. No, se va lo de reproductor. Las opciones de reproducción. Buah. Para que no le digan ni les cuenten, el staff de esta cosa va a estar integrado por. Como director tiene a Hiraku Kaneko, que entre otras cosas es conocido por haber dirigido Seikon no Quanzer y Mayu Higencho. Listo, ya sabemos por dónde va la cosa. Mientras que los diseños de personaje van a estar a cargo de Masaya Nozaki, que también animó, era animador de Seikon no Quanzer. Listo, ya sabemos por dónde va la cosa. El guión va a estar a cargo de... ¿El guión para qué? Katsuhiko Tayama, que entre otras cosas trabajó en If, A Tales of Melodies. Ah, oh, entonces está bien. A ver, listo, ya está. Ya me compraste, ¿ves? Y Asobi Nikuyo, pero no tiene tanto contenido Asobi Nikuyo. Sí, ya sé, pero digo, ya por ese lado ya me compraste. Y como vienen de parte de directores que dibujan Oppa y... Sí. Esto también, me encargué de buscar la verdad alguna imagen y tenía bastante. ¿Tenía poderoso Pai? Sí. Bueno. La franquicia Hyperdimension Neptunia tendrá adaptación animada. ¿Cuál? Hyperdimension Neptunia. Ah, oh, Hyperdimension Neptunia, sí, es lo que te iba a comentar ahí en el principio del programa. El nuevo número de la revista Dengeki PlayStation de ASCII Media Work ha anunciado que se ha dado luz verde a la adaptación animada de Neptunia. Ya se habían tardado. Sí, no tanto. Porque, sí, sí. ¿Cuándo salió el primer Neptunia? El primer Neptunia salió... 2010, creo. O finales de 2010, por principio, ahí. Principio. No, 2010, tan temprano en 2010 no. Parece el principio del 2010, pero igual. Creo que no lo habían podido largar por la cantidad de franquicias que tendrían que pagar con esto. Bueno, a todo esto también esto se suma a la novedad de que salía Hypermission Neptunia B, el cual ya se lanzó el jueves pasado junto con el Project Diva F. La franquicia del juego... La cagada de que acá en el store de Estados Unidos no está, eso me recontra cago en eso. Pero no es para PSP, es para PlayStation 3, Neptunia B. Sí, sí, ya sé, pero digo lo que es... Pero está para PlayStation 3 en inglés. Ya sé que está en inglés. Pero no, es más, la primera entrega. Lo van a sacar en coso. ¿Cómo se llama? Lo va a comprar... va a salir en español también, pues sale en el store de Europa. No me acuerdo quién carajo lo había comprado también. Esto. En Europa lo tiene NIS. La franquicia del juego es de Compile Heart, a pesar de que ya se había fundido. Sí. Ya tiene adaptación a manga. ¿Qué esas compañías se funden y siguen sacando cosas? Pero no, se fundió, pero la agarró, o sea, Compile Heart, no me acuerdo si era... Es como el grupo, como el team. Sí, sí, pero Compile Heart también sacó otro juego ahora. Y lo siguieron llevando. Pero digo, aparte, Compile Heart sacó otro juego ahora que también está disponible en la PlayStation Network, que no me acuerdo, que es de una loca que tiene... Es un RPG... libre de una no, el de Complete Heart es un Dungeon Crawler que está también en sí, que está disponible en la PlayStation Network, de una mina que tiene que explorar una torre. Ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos comentado esto. Como veníamos diciendo, esto también tiene adaptación al manga, que también se publica en la web de Famitsu Comic Clear desde noviembre de 2010. Metal Gear Solid se pasa a las terribles manos de Hollywood. Metal Gear Solid. ¡Qué miedo que hay en esto! Va a dar salto a la gran pantalla de la mano de Sony y Columbia Pictures, tal y como Hideo Kojima anunció en el evento de 25 aniversarios de Metal Gear Solid, anunciado hace algunos días, esta semana exactamente, no me acuerdo. Ya tienen su copia de Metal Gear. Avi Arait, o Arait, o como carajo se pronuncie. Arait. Seguramente, maldito puto. Quien ha producido un gran número de películas de Marvel, incluyendo Iron Man, producirá el film. Nah, pero no importa, boludo, los productores son X. Sí, pero son los que ponen la plata. Sí, pero... Yo prefiero que no pongan nada. Durante muchos años, dice, me he dedicado a llevar a los cines, a llevar al cine cómics, y los videojuegos son... Y los videojuegos son los cómics de hoy en día. Dice, tiene una idea muy equivocada este hombre. Dice Arad durante el evento. Tiene una idea muy equivocada Arad. Que hizo aparición. Dice también, comenta, ha prometido que será fiel a la historia del juego, a la misma versión. ¿Cuál? Porque es muy larga y no la puedes hacer en una película, sabelo. Y ha comentado que Metal Gear fue la primera película interactiva que vio. Sí, Metal Gear fue la primera película interactiva que vio en su vida. Me lo firmo. Está bien dicho. Sí. Está bien dicho. Nos tomaremos nuestro tiempo y contaremos la historia con todos sus trasfondos, su ideología. No y podés. El cuidado necesario. No podés, o sea, no podés. El primer Metal Gear Solid, ni siquiera te estoy hablando de los juegos viejos. Sí. El primer Metal Gear Solid de Play 1, si lo haces perfectamente, corriendo, sin cagarle en ningún momento y viendo toda la historia, o sea, viéndote todos los videos de la historia, pero el juego corriendo sin pausa, demoras alrededor de, creo que 3 horas y media, 4 horas, capaz que 5 horas en hacerlo, si no la cagás nunca. O sea, es imposible lo que vos me estás diciendo. Ya la introducción de Revolver Assault toma como 10 minutos, sí. O sea que media pila. En cuanto a los actores, dice que hay muchos en Hollywood, obviamente, sí, dispuestos a convertirse en el personaje, no me diga, de la película. ¿Quién no quiere ser Solid? ¿A quién van a tirar? A Thor, seguro. Sí, pero no le daría palo, pero digo, ¿quién no quiere ser Solid Snake? Bueno, que voto por Keanu Reeves. Que le pongan pelo a Jason Statham, ya fue. Me la creo, Jason Statham con pelo haciendo de Solid Snake, pero me la recreo, boludo. Quedaría bárbaro. Está buena la idea. Kojima anunció que. Anunció a sí mismo. Es un gran fan de Columbia Pictures. Y entre sus películas favoritas se encuentran Taxi Driver. ¿Sabes qué quedaría, boludo? Lo estoy pensando y quedaría, sí. Los Cazafantasmas. Y sus personalidades de cine favoritas son Christopher Nolan, Hugh Jackman, Matt, sí, Damon y Ben Affleck. ¿Qué? Bueno. Le gusta Rey, yo qué sé. Le gusta Rey. Bueno. Cara de culo, Affleck. Y algo un poco más nuevito. The Love of Darkness se estrenará concretamente el día 5 de octubre. El número de octubre de la Jump Square anunció, o ha revelado mejor dicho, que la adaptación animada de To Love Through Darkness ya se viene. Se estrenará en concreto el día 5 de octubre. Como ya veníamos diciendo, el cantante Rey será el responsable de interpretar el opening, mientras Kanon Wakeshima será la que interprete el ending. ¿Sabes por qué están haciendo esto? Te están dando tiempo para que vos veas To Love Through. ¿Cuántas tenés? Son como 26 capítulos. Ah, tampoco está. Dos bueno. Temporadas y las ovas. Son cosas, es To Love Ru, los ovas y Moto To Love Ru. Tampoco es tanto, y los ovas, tampoco es tanto. Y la primera temporada me dijiste que no estaba tan bien. Hasta el capítulo 13 está bien, después boludean, pero la tenés que ver porque es graciosa, yo qué sé. Pero vale la pena considerando todo lo que se viene después. Sí, tengo que ver otra cosa todavía. Bueno. Tenés que ver Fafner, por eso sí no te lo perdono. Y tendría que empezar algo ahora, exactamente. Sí. Bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Como siempre decimos, y algunos trailers más, supongo que con algún trailer de la nueva película de Madoka. Va, de la película de Madoka. Sí, los spots. Sí. Y bueno. Lo dejamos con un tema y nos vamos a ver el trailer de Metal Gear. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok. La hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en dónde tú estés, ahí estaré.

Y estamos de regreso, esto que es Persona se cae, piso, venga. Sección de anime. Para relajarnos. Anime relajado. A ver. ¿Qué anime pacífico nos trae? ¿Qué anime pacífico les traigo? Bueno, a ver. Espero que esté listo porque volvió. Y esta semana... Tuyo algo con estudiantes. Algo con estudiantes. Algo de schoolgirls. De schoolgirls. Sí. No, no de schoolgirls. De mi estudiantil. A ver. La serie de esta Butanari. Semana... Sí, sí. La serie de esta semana para analizar es... Kokoro Connect. Una serie de drama con muchos toques muy extraños que pueden engañar fácilmente al espectador newbie. Sobre su trama y sobre su contenido. Pero si le dan su respectivo momento, estoy seguro que les va a sorprender. Pero antes de pasar un análisis más específico, les voy a tirar la data técnica y continuamos con la magia. A ver. Kokoro Connect es una serie de TV de por lo menos hasta el momento 12 episodios. Tal vez una que otra cosa, pero por lo menos 12 episodios. Estrenada el pasado 8 de julio de este año. Sí. Y va bien, va muy bien. Y tiene un juego. Y tiene un juego para PSP. Sí. Y no es lo que parece, no es lo que parece en ningún sentido. Y creo que adapta una novela. Sí. Y tiene un juego también. Pero, a ver. Gráficamente, podríamos asumir que esto está pasando en la escuela donde van las chicas de Keion. O en la escuela que está al lado. Sí. Pero la cosa va muy diferente. Sí, sí. Pero la cosa va muy diferente. A ver. Es que si no, no rendía. Sí, sí. La trama... Siento pyro, pero tenían que meter pibes esta vez. A ver, no importa, los podemos obviar. A ver, la trama tiene como prota un grupo de 5 chicos en total, los cuales han sido amigos durante años y vamos a decir, conocen su mayoría de sus mañas y de sus pelotudeces. Estos chicos asisten a una secundaria, a la secundaria alta, de un colegio como cualquier otro y con una vida escolar que podría ser la de cualquiera. Pero todo eso está a punto de cambiar. Sí. Cuando conozcan el sexo. A ver. Suboy. Suboy. A ver. El momento Suboy. Sí, el momento Kimuchi. Por disposiciones de la escuela, los estudiantes obligatoriamente deben participar de un club. Y aunque hay una buena variedad de clubes formados en la escuela, no todos se ajustan a los requerimientos de los gustos de algunos estudiantes. Y eso se tienen que joder, básicamente. El grupo del que nos toca hablar está usando la tangente de esa regla para evitar este hecho. Básicamente juntándose para no tener que hacer nada. Y que no le rompan las pelotas. Tenemos a los miembros del Club de la Cultura. La Cultura Estudiantil. La Cultura Estudiantil. De los cuales vendrían siendo Taichi y Aigashi, que es un fanático declarado de la lucha libre. Sí. Iori Nagase, una de las idols. El santo. Iori Nagase, una de las idols de la escuela. En cierto sentido. También tenemos a Yui Karigayama, una altísima participante de artes marciales. Yoshifumi Aoki. Prácticamente un nabo que está públicamente enamorado de Yui. Y Himeko Inaba, la chica seria que se ocupa de controlar a todos estos freaks. A ver, la vida común con la que muchos protas de series sueñan. Pero, como todo sueño, está destinado a terminar. Un día aparentemente normal, Yoshifumi y Yui cambiaron de cuerpos. Así de onda. Solamente fue un momento al levantarse de la cama y podrían suponer que todo esto es producto de un extraño sueño húmedo o simplemente el hecho de levantarse rápido o no sé, por ahí, o sea, no hay demasiadas explicaciones no hay demasiadas explicaciones fáciles a lo que acaba de pasar, ¿no? El comentario con los demás del club fue la respuesta de fue la boludez del momento, o sea, fue unánime. Una situación tan extraña e inusual, seguramente creada por, como dije, un sueño pajero de Yoshifumi hacia Yui o algo así. Loco que también Yui lo tuviese, sí. Pero el poder de la paja nos sorprende todos los días, o sea, puede llegar a ser. como wifi. Sí, sí, es como el wifi llega. De la paja. Te llega. Te llega, te llega. ¿Por dónde entra? A ver, ante un mar de fruta y la insistencia de Yoshi y de Yui de que todo fue verdad, sin mayor explicación, Iori cambia de cuerpo con Taichi. Sí. Sin ningún motivo aparente, sin ningún factor común, sin ninguna explicación mediante, todo es verdad. Simplemente bam. Simplemente bang. Gang bang. Aunque el proceso solamente duró unos minutos, la preocupación se hizo muy real y durante unos días el hecho se tornó de raro a molesto y después a preocupante. Totalmente al azar, las mentes de los chicos saltaban de un lugar a otro y aunque, o sea, no hiciesen nada específico, despertarse a mitad de la noche en un lugar desconocido, estar cagando y de repente estar comiendo, mear parado. Y sosteniendo tu miembro, que no debería estar ahí, o hablando con alguien de sobre algo importante y de repente de tener así como un enlagazo mental, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando en realidad? Como si de un penitente se tratase y tomando el cuerpo de uno de sus profesores, una persona extraña se presenta al club. Puedo decir, su nombre, o quien dice ser, es Fusen Kasura. Y la información que tenemos de él será tan misteriosa como su presencia o sus motivos. Esta persona admite ser completamente responsable de lo que está pasando. Sin medir palabras o arrepentimiento, les comenta a los chicos que gracias a su capacidad y... más importante el hecho de que estaba aburrido, se ha puesto en la tarea de entretenerse y eligió a este grupo porque le parecen interesantes, sin ningún otro motivo. Te voy a decir una cosa. ¿Eh? Él es ella, en verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Fusen Kasura? Sí. No. ¿No? Ni siquiera de alma. No. A ver... por supuesto. Habla raro. Habla como mina. Habla raro. Por supuesto, no les voy a decir lo que creo que es. No me refiero a que al tono de voz, sino a cómo se expresa. Sí, sí, bueno, pero yo no les voy a decir lo que creo que es. Porque yo ya tengo la teoría de lo que es. Por supuesto que los chicos están bastante alterados y la mierda que les acaba de largar daba para pegarle, y Yui no se contuvo las ganas. Sorprendentemente, y aún siendo Yui una posible campeona nacional de karate, Kasura la detiene con un brazo y casi sin esfuerzo, lo cual da bastante miedo, pues en un punto te muestra lo que Yui puede hacer y es bastante zarpadita. Sorprendentemente, no. Esa era la retard, Yui. No, Yui no. No, Iori es. Iori, sí. Sí, sí, pero no es reta. Bueno, la primera impresión del capítulo. Sí, ese es el problema, es la primera impresión del capítulo. También les acaba. No, digo, también les aclara que ni se molesten, ya que ese ni siquiera es su cuerpo y todo lo que hagan sería inútil. A partir de ese momento. Eso ocurriría una y otra vez, mientras que Kasura, o sea, le siga pareciendo divertido. Ahora dos cuestiones, son las que tenemos que afrontar que a partir de todo este tema. La primera es Kasura, obviamente. ¿Quién es Kasura? ¿Por qué hace esto? Y sobre todo, ¿cómo lo hace y cómo lo detienen? Junto con el hecho, nada cómodo, de que alguien esté enviando tu cerebro a un nuevo par de calzoncillos, y es donde realmente empieza toda esta historia y lo jodido de la serie. Dentro de este grupo de amigos de la infancia se encuentran amigos, pero por supuesto se encuentran personas y las personas no están bien del todo. Y casi nunca están tan bien como aparentan. O sea, realmente están mucho peor de lo que aparentan las personas. cada uno de estos chicos tiene sus temas personales bastante complicaditos, como ser un complejo muy fulero y justificado hacia una parte del mundo, un importante complejo de Cristo, una falta total de identidad por traumas familiares, una horrorosa dependencia o una paranoia que dará fuertísimas consecuencias. Y como para mejorar las cosas, constantemente tenemos la aparición del recontraputo de Fusenkaura, que aprovecha cuando las cosas empiezan a poner más o menos estables para patear el tablero y obligar a que la cosa se ponga interesante de nuevo. Nuevas reglas a cada momento, heridas que se abren y no paran de sangrar, la muerte, el amor, la envidia, todo revuelto en un gran drama con un villano final a vencer, el cual podría ser básicamente cualquiera, que podría estar observándolos desde cualquier lugar, y está confirmado que tiene los poderes de casi un dios o más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y sobre todas las cosas, que le encanta joder. ¿A qué dios no le encanta joder? Sí. A ver, bueno, a todos, creo. A todos. Un excelente drama para ayudar a nuestros protas a crecer, a liberar sus deseos internos, a cambiar sus vidas, poner al filo de la muerte su amistad y conocer una nueva cara de la vida. No importa que ellos quieran o no. El creador de esta historia es Sadamatsu Anda. Y este es su primer trabajo, tanto como mangaka como creativo así en general. Se basa en el manga. Sí. Mm. Y se nota un poco sus referencias al hecho al haber creado esto. Uh-huh. Pero las sabe esconder bien. Tampoco está para buscarlas. Sí. Están, te das cuenta cuáles son. Sí. No las busquen. Son muy conocidas. Son conocidas. No, capaz que no tanto por la generación actual. Pero son conocidas. No les voy a tirar lo que son porque posiblemente les spoile algo y no da. Pero son conocidas. También tenemos a Shinya Kawamo, que es el director del proyecto. Y entre sus trabajos encontramos poco. El tipo dirigió la segunda temporada de la adaptación del Otome Game a anime, que es Ginyu Mukushiro Maime Leibe. Si quieren, búsquenlo directamente como Maine Levy. Maine Levy Overload, una cosa así, me parece que es la segunda temporada. Y la reciente, los OVAs nuevos de Otome Waboku ni Koizeru. Los tres OVAs de Futari no Elder, los que se estrenaron el año pasado. Sí. Además de eso, también fue asistente de dirección en la serie Durarara y un par de cosas más, pero eso solo. Uh-huh. Igual la va llevando bien. Con esta rifa, sí. Sí, con esto se está arriesgando su carrera. A ver. A ver si pega el saltito. Pum, para arriba. Sí, tiene que pegar, porque te digo que va muy bien. Se ve que el tipo no ha hecho nada porque no lo han dejado hacer nada. Porque está muy bien la manera en la que hace las cosas. El diseño de personajes, posiblemente lo que pueda alejar o confundir a algunos en un primer momento, es de Toshifumi Akai, que hizo los diseños para Zoro no To, o sea que Ion se fue a la guerra. Y se ocupa de los diseños de personajes de la serie de Maggie, que va a salir en próximos meses, en el próximo tanque. Puede ser. Maggie. Yoshihiro. O sea, tiene el estilo Moe. Sí, tiene un estilo Moe. Sí, este es post-Moe. Yoshihiro Misawa se ocupó de la... Moísta. Yoshihiro Misawa se ocupó de la música, al igual que hizo con Yuru Yuri, con Minamike, o con la historia de la Arcana Familia. Qué mal que va esa serie, la puta madre. Qué mal que va, posta. Huevo. Mucho. Y como estudio que se ocupa de poner la plata, de poner la animación, tenemos al estudio Silverlink, que se ocupó de Tayutama, de Bakatesto, como se nota que se ocupó de Bakatesto, o de Tazogaro Toma Amnesia. Y lo digo bien como se nota que se ocupó de Bakatesto, porque Bakatesto tiene una excelente animación, una de las mejores animaciones del año pasado. Y por el lado de los seiyus, les voy a tirar dos de cada uno como para ir teniendo. A ver, Taichi... lo van a reconocer como Souta en Ucho Nostelvia. Sí. que se le nota mal. O Rolo en Codías. Por suerte no se le nota tanto. Iori es Momo en Tu Love Rugger, o sea, Momo. O Chitose en Yuri Yuri. Ah, bueno. Es como, se saquito yo saque, boludo. Sí, sí, se notaba. Encima, acá creo que también había otra. Había otra conocida. Sí, sí, sí. Algo así. Yoshifumi vendría siendo el capo de Saku Mataró, el Makame de Wayoi. O Aruma en Secret Seven. Yui es Kanata en Sora no Uto. O Sikamusume. Y por último, y por supuesto, y no menos importante, tenemos a Himeko, quien la pueden reconocer como Puchiko en Digicharat o Yomi en Black Rock Shooter. Yomi. ¿Yomi? Ah, sí. Sí, sí. Se le nota. La Yandere. Se le nota. A ver, la serie se encuentra en emisión y cuando estén escuchando esto, seguramente tendrán 8 capítulos al menos para irla viendo. Yo le digo que la vean porque está muy bien. Está muy, muy bien. Para los lichers de todas clases, échenle su buena ojeada. Y no se dejen confundir porque esto no es K-On y no pretende serlo. Y no es del tipo de serie que tenga un happy end esto. O sea, esto se ve que va mal. Va duro. Va jodido. En un momento del capítulo 5... Sí, 4, 5, una cosa se pone muy, muy jodido. Y yo pasa, yo el primer capítulo pensé que ya tiraba más para volver. No. Romántica, no, sí, o sea, te puedo tirar drama romántico, pero boludeo no. Y por supuesto que esta serie está siendo fansubeada activamente y la pueden encontrar por cualquier medio P2P sin ningún tipo de problema. A ver qué más. Y como dijimos antes, si quieren también pueden buscar el juego de PC. Lo que sonó en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Kokoro no Kara. Y los voy a dejar con el opening de la serie que se llama Paradigma. Bueno, Paradigma. Paradigma. Entonces, vamos escuchando Paradigma. Sí, sí. El opening de Kokoro Connect. Igual, el opening te engaña. Piensa que va para boludea. El opening te engaña, pero no. Vamos a ver cómo empieza. Sí, sí, sí. O sea, los sucesos de este año, este verano, no me acuerdo qué había pasado. Sí, sí. Empieza como boludeo y no. Entonces nos vamos escuchando Paradigma. Gundam Style. Gundam Style. Bueno, ya lo terminé de cantarla, dale. Eres un robot. Posta. Y eso que cuando vieron una pelotudez, yo digo, esto va a pasar nomás con los freaks. Es que Asia está pegando, boludo, ese es el problema. Hace mucho tiempo que Asia está pegando. Sección saludos. Acepta, el profesor no se cae. Aceptale, ya no somos tan underground como en un primer momento. Sección sacado del culo de profesor no se cae. Saludos. Así que vamos a empezar con gente de Twitter, ya que estamos con la vita. A la mano. Sí. A ver. A ver, ¿qué tenemos en Twitter, pai? Sí, a ver, ¿qué tenemos en Twitter? Tenemos un saludo para el Core. Un saludo para el poderoso Core. Que nos comparte el link de lo que grabamos el otro día. Bien. O sea, viene, saludo y manda spam. Saludo y manda spam. También tenemos un saludo para Ryohei, el poderoso Ryohei, que debería estar en su programa, pero no estuvo. Cookies and Cream. Sí, en el Cookies and Cream, en el Fuckies and Beer. A ver, también que tenemos. Tenemos un saludo para DJ Huevo. Que dice, hola persona SK, los escucho hace dos programas y porque los encontré en Google, pero dice que todavía no encuentra al rey lesbiano, es porque ya lo buscaste mal. Te lo dije, yo te puedo garantizar. Yo te puedo garantizar que estoy. También tenemos un saludo para Senshi Sword. Ah, sí. Sí, ya sé quién es. Sí, sí. Es Bruno. Que... Bruno de Otaku Allianz. Bruno Díaz. Es Bruno Díaz. Es Batman. Batman nos está mandando un saludo, boludo. Bruno de Otaku Allianz. Que volví a suscribir porque se me había borrado el coso y esta semana me volví a crear el otro perfil de usuario. Pero sí, que se fue a Japón. Sí, sí. Y que vos lo digas porque se fue a Japón. Sí, sí. Bueno, sí. Te lo digo públicamente, o sea. Dice. Dice que le jodió el que hubiéramos metido Sora en Oiro Day con la voz de Miku. El opening de Buren Lang. Ah, vos lo metiste. Por Miku. Ah. Sí. También está la versión de Masakiendo de Sora Oiro Day. Sí. Y. Que dice. Dice pocas veces que escucha el programa completo. Bueno, son más cortitos. Sí. Un placer poder hacerte acabar. ¿Qué más tenemos? Tenemos un saludo para saludos Michael Caine. Sí. Que dice que, aprovechando que ya no hubo Poyaque esta semana, que se pongan a escuchar lo que grabamos con Cosa, lo que grabamos con Core el otro día, que también es para hacer huevo mal. Entonces, ¿vamos con gente de G Plus o con...? Esperemos que esto no sea el inicio de un nuevo proyecto extraño, porque ya estamos hasta la verga de los proyectos extraños. A ver, a ver, dale. Del blog, ¿qué tenemos en el blog? Tenemos, va, saludo a Edu, ya lo habíamos saludado la semana pasada. Sí, sí, pero lo podemos saludar de nuevo, ¿no? Es un saludo por año. También un saludo a Edward, que dice, ¿dónde está el programa Super Hero Entai? Hero sin H. si no es Hero. Lobo de Coso. Está diciendo al nuevo, el nuevo, ¿dónde está? Bueno, bueno, todavía no está. Esperen a que termine la temporada. Esperen a que termine la temporada faltan para que haya Loba. Esa es la regla, tenés que esperar la temporada para que haya Loba. Tres programas faltan. Tres programitas. Sí, después llegará toda la depra. Quizás. Bueno. Él ya pensó en un tema de escato para tener que estar. Sí, con lo que me gusta el escato. Bueno, ahí lo tenés, ya lo tengo para la edición. A Valchi le gusta el escato. Real el escato de su cumpleaños. Es raro así todavía. Aunque técnicamente es un chat eso. Técnicamente es un chat, pero muy técnicamente hablando. Sí, pero nosotros siempre lo usamos como gozo. Como más para mensajes, pelotudos y esas cosas. Y Pene dice pajeros. Bueno, Pene, no importa. Sí. Saludos, Pene. Y a ver, ¿qué tenemos en G Plus? Desde el evento publicado en G Plus, dice. Sí. Tenemos a Michael Valle en Sakamoto. Sí. Sakamoto. Viste, estaba saliendo el Android de. De Sakamoto Sakamoto con Hank así. Ah, sí. Que tenía así como. Sakamoto con The Japa tenía. A ver qué dice. ¿Qué? Pero yo digo, la mitad de esa figura te la paga Sakamoto. Sí. Se la paga por Sakamoto nomás. Bueno. A ver, es que estoy seguro que lo meten por eso, porque es que la figura de Jaca se portesa de una bosta. Jajaja, sí. Fieles. Jajaja. Ja, ja. Sí, sí. Es día sábado y ya pagaron el fin de mes, así que no creo estar presente. Pero igual les dejo un saludo a ustedes y a la sección de sacado de culo del programa. O sea, ¿por qué no pretende estar? Porque ya pagaron el fin de mes. ¡Se va de puta! ¡Michael Valen se va de puta! No deje que lo escuche su novia, pero a mí me contaron que se va de recontra puta. Le va a putarear por ahí. Qué groso, invita a la próxima que salga de puta. Que pague. Que pague, pagate una puta. Saludos a Crisis Snake. Que dice. Comenten del tema de la película de Metal Gear del 25 aniversario, si ya lo hicimos. Kojima siempre miente. Kojima pero siempre puede ser demasiado. Sí, sí. Pero sea, estoy emocionado. Yo lo vi bien, a mí me gustó el video. A mí tiene mucha onda el video. No, la película. Ah, de la película, bueno. El video, por un lado, tiraron así, lo del tráiler del nuevo juego. Del tráiler del nuevo juego que se ve copado. Sí. Está copado. A fuerte. Obviamente para mí, 3. Para mí esto ya tiene demasiado gráfico. Yo con un juego donde tiene tanto gráfico, yo me pierdo. A ver, o sea, sí, de onda. Porque vos me metés a Snake una super ultra piedra ultra detallada y me lo ponés al loco atrás haciendo camuflaje y yo no lo veo, boludo. A mí me joden porque no lo veo. O sea, si después voy caminando por ahí y me ven personajes que yo no veo, que están a 10 kilómetros donde yo estoy, con armas que, o sea, sale la puntita de la piedra y yo tengo que supuestamente ver esa puntita, yo no la voy a ver. Me van a cagar matando. Es para que te compres. O sea, no solo va a equivaler a tener la. ¿Cómo se llama esto? Un televisor LCD, sino que tenga resoluciones recontra zarpadas. Sí, sí, sí, o sea. Y hablando de eso, Sony. 1200 por 1500. Sony mínimo. Había dicho que parecía que. No me acuerdo si era la PlayStation 3 nuevas. O la PlayStation 4, entre comillas, pues no se sabe cómo se llama. El proyecto Orbis. Ahora está como proyecto Orbis. Que iba a dar soporte a resoluciones. Pero bestiales, no me acuerdo cuál era, pero decía que para eso parecía que la gente, que los usuarios de esa, de la consola o de esa nueva actualización de la Play 3, sí, iban a tener que comprar un televisor nuevo. Sí, sí. No, pero muy barango, muy, ya se están yendo demasiado la bosta. Pero mejor. Sí, sí. Morir. Ah, sí, oh, Sony a morir, obvio. Y bueno, sobre la película, lo que habíamos comentado en noticias, o sea, el tipo no le da. O sea, no podés contar Metal Gear en una película, necesitas por lo menos 7. Mirá lo que te digo. Llevan 4 juegos y necesitas por lo menos 7 películas para contarlo. No te alcanza. Ya estará. Para contarlo mal. Ya estarán las historiales de adaptaciones de videojuegos, no fueron muy buenas. No. O sea, creo que Silent Hill. de lo más altito que hay. Y ahí. Y ahí. lo que va a estar interesante va a ser Silent Hill 2. Ah, sí, que la habían... Que eso aparentemente va a estar bastante... Que no va a estar interesante, va a ser la nueva de Resident Evil. Eso no, ya haces muchísimo. Y que dice comentario del quinto cumple de Hatsune Miku. Sí, aunque no sé por qué podría degenerar en fetiches. Es porque es Miku nomás. Es facilísimo degenerar a Miku. O sea, vos fíjate que con cada cumpleaños que cumple... Mirá. Te voy a tirar la fácil de la de Vaca Radio. Esclava, digo, Vocaloid. Esclava vocal. Ya te lo dicen todo. Yo te voy a tirar la posta. Cada vez que Miku cumple un año, sube una talla de teta. Voy a agarrar, agarrar las primeras Miku que hay, sí. Pero las primeras. La imagen de portada de la librería de Miku. Sí, sí, sí, la primera, el Vocaloid duro. Y compárala con las de ahora. Y date cuenta que Miku ha crecido. Ha madurado, Miku. Mira, que ya hace un día supera a Luca. Ya hace un día supera a Luca. Eso espero. Sí, a ver, a ver. Ese sueño de todo fan de Miku. ver la bimbo. a ver, a ver. Ángel López. Sí, sí. Dice, después de haber tenido posiblemente la semana más perra puta, sucia ramera y anti disfrutable de la semana, en el trabajo parece que la avaré bien, con profesora no se cae. Sí, sí. Saludos, ¿cómo están todos? Y antes de subirme y morirme en mi versión de Tartarus, de Alfalfa, no sé qué. Aquí están mis pedos. Sí, sí, sí. El coso. Ah, mis pedidos, perdón. Sí, porque hizo coso, porque hizo una especie de torre de ultramal hecha de pedazos de rollos de alpaca. Ah. En realidad tenía otra forma, pero se desmoronó y quedó así. Y se pregunta. A ver, pregunta. ¿Mi muerte es en anime? La será. Sí, qué muertes capaz. Qué muertes en anime les causaron tanta risa por lo estúpido que fue. Y qué muertes fueron horrendas que casi los hizo dejar de ver ese anime. A ver. Medio que cuando spoileás, decís una muerte, spoileás una serie. Sí, sí, pero puedo tirarles por lo menos un par. Utu. Ah, sí, Utu muerto. Que no es tan spoiler. Sí, sí. Las muertes de Lancer en. Coso, ¿cómo se llama esto? No, Fitzero, en Carnival Phantoms. La muerte es graciosa. La muerte es graciosa. Si no, después a ver qué más. Déjame pensar así: que alguien se haya muerto y da gracia. Excel. Ah, Excel. ¿Excel moría? En el primer capítulo. Ah, sí. sí, me acuerdo. Carlos. Buena Roberto, no me acuerdo cómo era también. Pedro. Pedro, lo revive constantemente la voluntad del universo. El sexy hombre Pedro. A ver, ¿qué más? Cuando murió Perro Afro, que después fue reemplazado por otra cosa, el Corichan, que lo retiraron de la trama. Después, ¿qué más? Ah, las muertes. Ruby. Ah, cuando murió Ruby, el Jewel el pet. A ver, ¿qué otra? Que te cambie la voluntad del universo un poco más. Y después, a ver, ¿qué otra cosa? Había un montón de personas que se morían así de onda que después volvían, pero se morían re fulero. Hayate, me parece que se moría un par de veces, me parece. Pero había un personaje que se moría constantemente y no me puedo acordar quién era. Las muertes de cosas en Tenshi y Dokuro-chan. En Dokuro-chan, sí, en Dokuro-chan la meca de la muerte. También en Makami Wayoi también me parece que moría en un par de veces. Hay una muerte en. Quiero en caso con Iki que sí da mucha risa, pero no lo voy a decir cuál es. Y en Kerouac también debe haber un par. Como para no dejarlo afuera. Y a ver, muerte así que te hayan dado bronca. Esta sí que no, esta es muy spoiler, esto no lo puedo decir. Pero te puedo decir la serie. A ver. En Tengen Toppa. Sí, pero no me dejó de. No me dio ganas de dejar de verla. A mí me pareció copadísimo. Da mucha bronca, no, pero. Después yo qué sé. En Canon. En Air. De cabeza. En Clannad. Sí, en Clannad, sí. Después qué onda. A ver, pensá. No me quita ganas de ver la serie cuando veo esto, pero yo qué sé. En Full Metal Alchemist. Ah, sí. O sea, te dan un bajón. Te dan un bajón, porque si no. Pero. Después. En Gundam Overhaul. En Shufli. En un cierto sentido. Deja de pensar. En If. No voy a decir cuál de las dos y no voy a decir quién. Después a ver qué otra cosa. Hay una muy fulera que te. O sea, parece, no es. Voy a aclarar. No es. Pero parece, te la hacen comer. Como al punto de que vos decís, te fuiste a la recontrabosta en Canvas 2. En Canvas 2. No la confundan con Canvas 1, porque Canvas 1, si bien es continua, es precuela, es porno. Canvas 2 es serie. Pero hay en el final, por ahí, hay una cosa que vos la veis, parece como que es, y te da una gana de putear. Después a ver qué otra. No, por ahora que se me ocurra nada. Y eso Art, Sword Art en algún momento. Muertes. Sí. Le dejó dejarlo ahí. Sí, déjalo ahí, déjalo con ese pie. Bueno, también. ¿Qué hice? A ver. Pedido. Aurora, cuarto opening de Gundam Age. Ya termina, queda poquito. Sí. Si a esos extremos ha llegado Age, la más adorada serie Gundam de Pyro. Y si desean subir a mi torre de Tartarus, de alfalfa, sí. Solo cuídense de ver un coyote muerto. No está muerto, solo andaba de parranda. el coso. Antes que volví de comentar también de Gundam Age. Esta semana agarré que encontré para bajar los dos juegos de Gundam Age para PSP. Ahí está el normal, que es tipo Gundam Battle, y el que te cuenta la historia de Age. El que te cuenta la historia de Age tiene una etapa horrible. Horrible, pero mal armada, pues el primer protagonista de Gundam Age, que ahora no me acuerdo cómo se llama el pendejo, lo tienen en su traje de batalla de él. Que el traje de batalla de él ya la onda de la serie ya daba muy Rockman. El traje de batalla es muy Rockman. Es demasiado Rockman. Pero esta está como hecho en un ángulo raro donde el flaco parece gordo. Entonces queda muy mal. A ver, bueno, ¿qué más? Saludos a Fernando Vildoso, que dice una pregunta. Viendo cómo avanza el manga de Naruto, ¿cuándo creen que termine? Uy, pero tenés para no, de poder morir. Pero ya le habíamos dicho también que Masashi Kishimoto dijo que. A pesar de que dijo que el final ya lo tenían planeado, estaba muy lejos de que estuviera cerca. Y acá nos tira opciones. Uno, a fin de año. Dos. No. Dos. Para el próximo año tampoco. Y tres. Dejate de joder. La mierda venda, seguimos sacando pasta a la gente. Y la número 3 es la ganadora de este concurso. Podemos pasar a la siguiente. A ver. Y la pregunta también aplica para Coso. Para la respuesta también aplica para One Piece. Para todo lo demás. Que dice. A mí, sobre todo, que junto al manga de Glennad, que queda en el tomo 65 y sigue Shapokishi. Termina pronto. Glennad casi lo lleva al día. Glennad lo lleva bastante bien, pero sabés lo que vas a gastar tu vida en dinero en esto. a ver, ¿qué más? Y pongan algún tema de Naruto como Go, The Flow. A ver, ¿qué más? Ángel López, que dice? Go Fighter Dreamers, creo que era. que dice, si Daniel Lucino se pasa por aquí, díganle que me debe sus setida. Ah, su setida de vista. Sentido, ser de sí, la vista. Sí, sí, sí. Problem. Y tira memes in, la página de memes Imagines. ¿Qué es? Bueno. Un saludo y un voto especial para el especial de lo voy a tener que hacer, sabes que me lo van a obligar a hacer. Ángel López. Bueno, pasemos un poco la. Sí, sí, Ángel López, Daniel Luciano. Luciano. Dice Ángel López, te pregunta cómo va la vista. Y los juegos de Play 1, a todo esto, la actualización también se deja asignar 4 botones en el touchscreen frontal para los juegos de PSP. Mira, que lo que salió en la nueva actualización que te deja jugar los juegos de Play 1, yo me compré el Twister Metal 2. Sí. Por fan, obviamente. Pero lo que pasa con los juegos de así de onda Twister Metal, Rube Trip, no sé, ¿sí?, es que usan todos los botones de los comandos, o sea, usan el L2, el R2 y bla bla bla bla bla. Obviamente ni la Vita ni la PSP tienen esos botones. Entonces la solución que te da la Vita para poder jugar con estos juegos, a pesar de que no tenga los botones, podés asignar el panel trasero como botón R2. Sí. Pero el panel trasero no es tan preciso. O sea, no sé cómo funcionará en otras máquinas, pero la mía no es tan preciso a la hora de activar cosas. Sí. Y entonces a mí me resultó más fácil, como para tener más precisión, asignar los L y los L2 y los R2, que son los botones para detonar el disparo, al L1 y el R1. Sí. Y la selección de armas al cuadrado y al círculo, que vendría a ser el freno y el retroceso. Sí. Que eso lo podés hacer con la cruceta. O sea, no necesitas. A mí me resultó más cómodo de esa manera. De cualquier manera, como la cruceta está asignada, o sea, está diseñada en un lugar medio raro, muchas veces se me zafa un tiro por el propio comando de disparo automático de la cruceta. Pero cuando intento disparar con la ametralladora, con los pads traseros, anda bárbaro y anda bien. O sea, es una cuestión de comodidad. Bien. También tenemos un último saludo para Neo Wolverine, que dice, o sea, es en México, ¿cuándo graban? Sí. No, es en Argentina. Es en Argentina y grabamos ahora. Sí, a ver. Así, cualquier cosa, eso. No más. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Sé que había otra cosa. Ese era desde el evento publicado en el perfil de personas. Así que ahí fíjate, posteado con mi imagen. Que sí. Acá tenemos comentario de Michael Valen que dice, subiste el programa de Personas de K49 a las 5 de la madrugada del día sábado. Dice, sí, o sea, sí. Qué trabajadores. Y bueno, lo que hay, será 48, porque este es el 49. Sí, el 48, digo, no, dice 49, pero es 48. Sí, sí, es 48. También baja un poquito, un saludo a Hiryu Zero Otaru Tenma. Sí, sí. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ángel López? Que puedo subir. La invitación a la 1 de la madrugada, Pairo, pero ni como lluvia, ni marea, nieve, ni sol, más caliente del verano, faltaría a la grabación. Sí, sí. Les veo con rima. Sí, sí. Saludos, jodidos, escuchas. Tan enfermos como yo, como para comentar a estas horas del día. No, acá todavía no son la 1. No, pero esto es lo que subí anoche yo. Digo. Ah, bien. Y pusiste Program A49. Program A49. Creo que estabas mal. Era muy temprano. Mirá la hora, boludo. Bueno. Entonces, eso es todo por ahora. Por este programa. Sí, sí. Y acá tenemos a Cero diciendo que llegó entero a su casa. Rata inmunda. Dice que está T-Shock en un 23%. Yo no quería saber Static Shock. Sí, pero estaba. Ah, no, pues estaba bajando Static Shock y Proyecto Z. Bien por correcto, es eso. Bueno, a mí me gusta Static Shock. A mí. No me gusta. El cómic no. Me gusta. El cómic no, pero. No me copan tanto tus superhéroes negros. Tus superhéroes de minoría. Especialmente que usa una tapa de alcantarilla como para volar. Para volar. No, usaba su disco super compacto. Está copado el disco super compacto de Static Shock. Vale. Vamos con el cierre entonces. Sí, sí. Vamos con un tema y vamos con el cierre del programa entonces. Es Mario Kart. Es Mario Kart. Mario Kart. Mamorita. después del sábado, no tengo ganas. Bueno, está bien, poder. Poder al pueblo. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. Empezó Peter Capusotto la nueva temporada. La nueva temporada de Capusotto y su video. Lunes a las 10:30, hasta las 11:30. Y después están muñecos del destino. Muñecos del destino. Disposta. Son muñecos, pero re mal hechos. Está muy bueno. Es para cagarse de risa porque encima es una pelotuda, pero bien pelotuda. Mirala, está bueno. Está bueno. A ver. No puedo saber, ahora estamos grabando el coso, puta madre. Sí, que viene como su auto. Sí, que viene como. Ah, no puede, porque tiene bloqueo en México. Antes se bloqueó México, no sé por qué. Yo se lo pierdo. Bueno, gente, bienvenidos. Esto es el cierre de Persona Se Cae y Bisoenga. Programa 49, edición 259. Mm-hmm. Acercándonos a los 160 programas. Mm-hmm. Y faltarían 40 para llegar a los 300. Y de nuevo empezamos ese ciclo. Horripilante. Y todo se convierte en mierda otra vez. Es Mario Kart. Bueno, Mario muere. Está bueno el Mario Kart, creo sí, que es de las mejores franquicias que tiene Mario. De lo más rescatable que tiene Mario, eso te lo confirmo. A ver, ¿qué otra cosa? Hasta ahora creo que ninguno juega. Ninguna versión clónica lo ha superado. Las versiones que sacaron mejoraron, no es que son todas las mismas. Sí, mejoraron un poco, pero digo, ninguna versión clónica lo ha superado. A pesar que ha estado el Crash Bandicoot, Karting, que estaba bastante bien. El Rockman Battle and Chase, que también tiene sol suyo. El juego de Sonic, pero eso es una cagada. Sonic en auto, ¿qué hace Sonic, ¿Qué hace Sonic en un auto? La puta madre. Deforme la gente, deforme. Pero tenemos así que versiones clónicas a cagar y por ahora. Hasta ahora la más seria que ha tenido, que ha estado buena, es la de Coso. F0X. No. Es medio raro. Sí, no tanto F0X, Coso. ¿Cómo se llama? Puta madre, ahora no me sale el nombre. Lo malo que es F0 es que no podía jugar así boludeando, porque no te salía. No te salía. Tenías que jugar en serio. Coso, ¿cómo se llama esta? Puta madre, no me sale el nombre. Rock and Roll Racing. ¿Qué juegas, Rock and Roll Racing? El de Play 1, digo, versión clónica. El original no, la versión original no es clónico de nada. Entonces. Y bueno, ¿estamos? Vamos con el cierre de este programa especial de cumpleaños de Miku. Cumpleaños de Miku, recuerden. Hay que medirla. Nuestros medios, boludo. Hay que tomar las medidas a Miku, para ahí que tanto ha crecido de todos lados. Recuerden visitar nuestro medio, que es. No me acuerdo si lo dijimos en un primer momento. No lo dijimos. Otra vez. Que es personasekai.blogspot.com y pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com o seguirnos en Twitter. Pueden sumarse a las 160 personas más que hay en Blogger. Sí. También pueden seguirnos en G+. O también pueden buscarnos en Google como personasekai como podcast anime. Sí. Y si en Argentina salimos primero, si están en otro lado país, salimos segundo. Aparecimos al menos en la primera página. Y bueno. Y nuestra cuenta de Twitter, que es @personasekai. Un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180. Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. En realidad ya no está. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero a 1951. Sí. Bueno. Que se tiene que seguir estando, mi primo se muere de hambre. Pero acá tiene para comer. ¿Algo más? No, nada más por mi parte. Estamos. Listo, estamos cerrando este sábado. Sábado loco. Descansen, si es que no descansaron. Pyro va. Pyro va, no te preocupes porque sale el martes o el miércoles. No sé, voy a ver, me voy a volver bastante loco para editar esto, pero vamos a ver qué se puede hacer. Sí. Bueno. Estará hasta la semana que viene entonces, que me estuvieron hablando a Pyro en el micrófono rojo. Y el increíble micrófono de poder rojo. Y un servidor en el micrófono vintage. El poderoso vintage. Así que será. Esa película. ¿Cuál? Iron Sky. Frutera. Frutera nazis con una en motocicleta en el espacio. Primero no te sirve porque. Primero de todo, el anticongelante no te sirve para una mierda. El motor de combustión interna, papá. Segundo, ¿cómo carajo solucionaste el tema de la gravedad? Le esperás mucho de la vida, vos. El problema es que vos esperás mucho de la vida. A vos te faltó crecer en la época donde Superman. Película. Bueno, pero a vos te falta crecer en la época donde Superman tenía su caballo volador, es mágico, que lo ayudó a viajar sobre los planetas. Te creo que Superman. Aló, es un mono místico. Te creo que haya un caballo volador cuando está Superman. No que haya nazis en el espacio cuando supuestamente estás en un contexto. Hydra, boludo, Hydra. en un contexto normal. Hydra. Nada más en el futuro. Cráneo rojo. Capitán América. Además. Bueno. Se hace la semana que viene entonces. Bye, ni.